La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar ahí. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Fran Montes al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección y Martín Expósito, aunque hoy excepcionalmente lo tenemos por tierras de Canadá, por tierras nevadas. Ya nos contará qué tal está yendo por allí. Espionaje, actualidad, historia, cine, nuestro sumario al detalle ya mismo. Martín, que lo tenemos fuera, pero Fernando, que la semana pasada no estuvo con nosotros, que vuelve. Los temas se acumulan en su mesa de redacción. Tenemos ahora mismo, en este instante, a Gaddafi en Sevilla. Que nadie se asuste, solamente está cenando y luego, tras los postres, se vuelve a la tienda. Pero además, Fernando Rueda os va a hablar en su materia reservada de la venganza de la CIA y también de Monser Alcázar, el traficante de armas detenido hace unos pocos meses en el aeropuerto de Barajas y que parece ser, finalmente, será enviado a Estados Unidos. Hoy recordaremos el monográfico con el que se inauguraron los estudios Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, en La Rosa de los Vientos, en los mismos estudios en los que estamos ahora. El tema sobre el que nos hablaron Jesús Callejo y Carlos Canales fueron los trabajos de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, un personaje excepcional que hizo una serie de investigaciones realmente emotivas y muy variadas sobre el duelo, sobre las personas que se van, y esas investigaciones le llevaron a la conclusión de que con la muerte no acaba todo, sino que comienza una nueva etapa. Por cierto, a Canales lo tenemos también de viaje en los Estados Unidos, muy viajeros, miembros del equipo. Hoy también mucha historia de la escrita con letras de oro. Uno de nuestros invitados es el historiador Mariano Fernández Urresti, que acaba de publicar un libro sobre Felipe II, pero aunque se ha escrito mucho sobre este personaje, este nuevo trabajo es distinto. Nos acerca, como muy pocas veces se ha hecho, a la personalidad de este monarca. Y la revolución será el tema del pasaje de la historia de hoy. Maximilien Robespierre contra Joseph Fouché, un versus, una narración, como no podía ser de otro modo, de Juan Antonio Cebrián. Luego llegará al cine con José Manuel Escribano. Natalie Portman y Dustin Hoffman están de estreno. Javier Bardem, de enhorabuena, y apunta a los Globos de Oro. También hablamos hoy de Rita Hayworth. Hace 60 años que se estrenó Hilda. Y la crítica será de la película chino-norteamericana Deseo Peligro, una obra taiwanesa que ganó el León de Oro en Venecia y que se estrena ahora en nuestras pantallas. También tendremos un momento décimo aniversario con Raquel Martos hablándonos de cementerios, a Raúl Sogún con el mundo del cómic. Por cierto, también hoy vais a tener una entrega de los pasajes del terror. El protagonista, el llamado depredador de Alaska, un asesino en serie que respondía al nombre de Robert Hansen. Antes de empezar en nuestro trayecto de hoy, os recordamos nuestra dirección: rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y nuestro agradecimiento, por supuesto, a todos vosotros por seguir demostrando que sois extraordinarios y fantásticos, porque esta semana se han dado a conocer los datos de audiencia del Estudio General de Medios y son unos resultados excepcionales para este programa y para toda la casa, para Onda Cero. Se ha subido tanto en sábados como en domingos en audiencia. Luego os contamos más datos. La 1:11, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. You got to accentuate the positive, eliminate the negative. Y en materia reservada estamos con mi querido primo Fernando Rueda. ¿Qué tal? Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, pues, primo mío? Yo encantado de ser tu primo. Claro. Porque la verdad es que ligo mucho más desde que la gente sabe que soy tu primo. O sea, tú ya vas a tus círculos. Digo, yo soy primo de Juan Antonio Cebrián. No me digas, pues os parecéis muchísimo. Y rápidamente ellas se acercan. Ellas se acercan y bueno, tengo un éxito. Bueno. Esto lo comentamos con cierto humor porque, claro, circuló una noticia diciendo que Fernando Rueda y yo éramos primos hermanos. Hombre, pues somos de alguna manera hermanos de radio, ¿verdad? De radio. Y como se ven por nuestros apellidos, somos exacto, primos. Rueda, Cebrián. Oye, pero lo primero que yo quería decirte tres cosas. Una, quería felicitarte por el EGM. Te han felicitado nuestros compañeros desde Barcelona hace un momento. Y bueno, empezamos los cuartos y ya solamente en 2 meses ya hemos empezado a subir por ese camino. Ya somos terceros y segundos, depende de las horas, ¿no? La lucha es difícil, compañero. Pero bueno, vamos a perseverar. En 3 meses ya para la próxima nos salimos. Y mire, fíjate, aunque no subamos más, pero viendo la calidad de audiencia que tenemos, sin duda, yo creo que ya se ha conseguido el objetivo. Sobre todo, es curioso, mucha gente, no solamente de cierto nivel y tal, sino mucha gente en la universidad, donde sabes que doy clase, me comenta que oye a Juan Antonio Cebrián, y yo le digo, y a mí, y dicen, ah, pero tú también estás con Cebrián. Digo, bueno. Yo y Fernando, yo creo que sí toca, además, celebrarlo como lo celebrabas entonces, porque han sido unos resultados excepcionales. Hoy sí merece la pena esa copa, ¿verdad? Sí, yo no entendía muy bien por qué no cantaba, porque yo ya no recuerdo estar en este programa sin cantar, ¿no? Bueno, esto me gusta, muy bien. ¿No? Y que era, esta grabación es del año 2000. Uh-huh. Que era cuando La Rosa de los Vientos volvía a la noche después de estar los domingos por la mañana. Uh-huh. Por lo tanto, era nuestro primer EGM de por la noche. En aquel momento, creo recordar que habíamos cogido el programa siendo el cuarto de la noche, uh-huh, detrás de la SER, Radio Nacional y de la COPE. Uh-huh. Y ya en ese primer estudio habíamos subido una posición. Uh-huh. Creo recordar que ya fue al siguiente. Y al siguiente ya se alcanzó el segundo. Ya se alcanzó el segundo, ¿no? Hasta el día de hoy, que en este nuevo estudio general de medios, en esta nueva ola, se sigue el segundo, se mantiene esa posición, se sube en audiencia prácticamente 200.000 los sábados, los domingos 240.000. La verdad es que resultados muy buenos, los oyentes nos demuestran una fidelidad, ¿verdad? Yo creo que, no sé tú, pero yo creo que han sido los mejores datos de toda la historia, ¿no? O de los mejores que ha habido, ¿no? Porque siempre hemos sabido que tenemos en torno a los 200.000 uh-huh, personas, yo creo que son más, pero bueno, que están al otro lado, ¿no? Pero precisamente en este estudio se ha confirmado no solamente esa tendencia, sino a ir hacia adelante. Yo creo que esto es fantástico. Perdóname que voy a beber mi whisky. Además, hoy sí que es merecido, desde luego. ¿No le vais a poner una copa a Bruno? No, yo soy... Estoy astemio, yo. Vamos. Es que está Fran ahí coordinando y no pone copas ni pone nada. La verdad es que estamos muy agradecidos por esa fidelidad, este primer trimestre de temporada. Juan Antonio organizó y diseñó muy bien esta temporada, y el premio que le han dado los oyentes con este resultado es extraordinario, el premio que indiscutiblemente se merece, y con las gracias que le damos desde aquí, desde parte de todo el equipo, de parte de toda la casa, de toda Onda Cero, porque además en general los resultados han sido totalmente extraordinarios, hacia arriba desde la mañana hasta la noche. La verdad es que son para estar muy felices y contentos por toda esa comunidad rosaventera tan grande. Yo siempre lo he dicho, es decir, yo me estudio los datos, me divierten, y que haya tanta gente escuchando el programa por la noche es una cosa absolutamente excepcional, y más escuchando un programa como este, que la gente no llama, no es un reality, ¿no? Que sí, dice, sí, Juan, sí, quiso hacer un programa ágil, divertido, entretenido, ¿no? Con todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo siempre se lo decía a él, digo, yo no entiendo cómo hay gente que está ahí oyéndonos a estas horas, ¿no? La verdad, ese yo creo que es el éxito, ¿no? Ese es el éxito, insistimos, gracias de parte de todo el equipo, a todos los oyentes. Y hace un tiempo, ya con Juan, comentasteis esa detención que se produjo hace unos meses, y ya entramos de lleno en estos temas de la materia reservada, un personaje con una historia verdaderamente impresionante detrás, curiosísima, traficante de armas, el más conocido, quizá también uno de los más importantes, el más importante del mundo, detenido en Barajas, detenido hace unos meses en Monserrat Alcázar, y entonces comenzó una historia, ya se perdió de la actualidad y de los grandes titulares después de esa detención, pero hay novedades sobre él y parece que se sabe qué es lo que va a ocurrir. Efectivamente, estamos hablando de uno de los traficantes de armas más conocidos en el mundo. Un traficante de armas que se llama Monserrat Alcázar, que no ha habido conflicto en los últimos 20, 30 años en los cuales él, directa o indirectamente, no haya participado vendiendo armas. Nicaragua, Bosnia, Croacia, Irán, Irak, pero no desde ahora, sino de siempre, ha estado vendiendo armas. Este es un traficante de armas que lleva ya muchos años viviendo en España, en Marbella. Uh-huh. Y este, hay gente que dice, ¿cómo alguien con todo ese tipo de relaciones puede estar viviendo libre y puede estar viviendo en España, ¿no? Pues por algo muy simple, y es porque es muy amigo de los servicios de información. Él, más o menos, podemos decir, sin temor a cometer ningún delito, que a cambio de poder hacer algunas de esas operaciones, o muchas de esas operaciones, los servicios secretos le dejan eso a cambio de que les dé información, le facilite información. Uh-huh. Podríamos hablar de personas secuestradas en los países de Oriente Medio que han sido liberadas gracias a la intermediación de Alcázar. Podríamos hablar de terroristas detenidos gracias a la intermediación de Alcázar. Es decir, no es una cosa gratis. El mundo de la información se mueve en ese terreno. Y además, que en su momento fue procesado, seriamente procesado, uh-huh, pero también salió libre. Claro, es decir, es una persona que cuenta con ese apoyo. Uh-huh. Es decir, que no la justicia es independiente, pero sus amigos españoles, de los servicios de inteligencia españoles, pero también ha colaborado con otros, es decir, ha colaborado con los servicios secretos franceses, por ejemplo, ¿no?, facilitando ese tipo de ayuda. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Estados Unidos quiere contar con su ayuda, quiere contar con su información, quiere contar con su mediación para todo el follón que tiene montado en Oriente Medio. Pero Monserrat Alcázar no quiere colaborar con ellos. Y entonces Monserrat Alcázar está a gustito viviendo aquí y moviéndose por zona española. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que fue detenido, empezamos por el final, el 8 de junio en Barajas, acusado de vender armas a las FARC, a los revolucionarios colombianos, las fuerzas revolucionarias colombianas. Entonces, Alcázar fue detenido, Estados Unidos pidió su envío para allá y su extradición, y la Audiencia Nacional en primera instancia decretó su expulsión, su envío, esta semana no ha ratificado ya la sala, ha ratificado su envío a Estados Unidos, con lo cual solamente depende de lo que decida el Consejo de Ministros. Si el Consejo de Ministros lo envía, pues adiós muy buenas, lo cual parece que va a pasar. Ahora bien, detrás de toda esta historia hay una historia de mentiras, una historia de falsedades, una historia de manipulaciones y una historia de engaños y quizás hasta de ilegalidades en nuestro territorio. Porque estamos hablando de que los americanos, a través de la DEA, lo que querían es pillarle en un renuncio. Uh-huh. Entonces, primero hicieron un intento, cogieron y a través de un mediador que ellos inventaron, que suelen ser siempre gente de los bajos fondos a los que les pagan dinero, le ofrecieron comprar unos cuadros que habían sido robados en Suiza. Monserrat Alcázar, experto en evitar trampas, se lo comentó a la policía española, a sus contactos en los servicios de información, y no cayó en la trampa. Hubo un segundo intento, que ya fue más directo, fue colocarle droga en su coche y provocar su detención. Bueno, pues yo no sé cómo, pero se enteró y desbarató la operación. Entonces montaron algo mucho más complicado. Eso muy más complicado era lo siguiente. Montaron una operación por la cual Polonia vendía armas a Nicaragua y necesitaba un intermediario para esa operación. Entonces, dos personas que se presentaron como gente, como nicaragüenses, le pidieron que hiciera la intermediación. Estos dos nicaragüenses eran en realidad gente, mercenarios contratados por los americanos para tenderle la trampa en España. Todo este proceso que empezó en aquel momento, en aquella primera negociación y todas las conversaciones que hubo, quiero hacer un paréntesis aquí, se realizó, estaban informados los americanos porque habían llenado su casa de Marbella, su coche, de micrófonos y cámaras ocultas. Uh-huh. Lo cual es ilegal. Claro. Y además claro. Ya nos encontramos con un servicio secreto extranjero trabajando en nuestro país sin que nadie se lo haya pedido. Efectivamente, uh-huh. Cometiendo una ilegalidad. Y además sin informárselo al servicio secreto español. Ellos cogieron, le ofrecieron el negocio y Montserrat Alcázar habló con los servicios de información españoles, que inicialmente le pidieron que confirmara que no era una trampa, que era una operación real y que no era una venta de armas a terroristas. Entonces, a Montserrat Alcázar le llegó el documento por el cual, de último destino, en todas las ventas de armas siempre se piden unos certificados, uh-huh. En los cuales el gobierno al que van, que era Nicaragua, acreditaba que las armas eran para ellos. Uh-huh. En ningún momento se habló de Colombia, en ningún momento se habló de las FARC, pero Montserrat Alcázar entró en la operación, se movió, aceptó, pero informando en todo momento a los servicios de información. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que cuando salió de Marbella, cuando vino a Madrid, Estados Unidos pidió su detención, acusándole de estar no en una operación Polonia-Nicaragua, uh-huh. Sino en una operación Polonia-Nicaragua, las FARC. Claro, ahí estaba el presunto delito y por eso hubo que plegarse ante la petición de detención. Efectivamente. Uh-huh. ¿El problema cuál fue? El problema fue que los jueces que le juzgaron en primera instancia vieron las declaraciones de Montserrat Alcázar en la que contaba todo esto, pero también leyeron las declaraciones enviadas desde Estados Unidos por la DEA, en la cual reconocían que habían estado actuando en territorio español pinchando teléfonos, haciendo seguimientos, algo que tienen prohibido. Segundo, reconocían que los dos intermediarios eran mercenarios a los cuales ellos pagaban. Con lo cual, estamos hablando de que reconocían que se estaba montando un delito. Uh-huh. Y la ley española prohíbe detener a nadie cuando es un montaje en el que estamos. Es decir, hay que ejecutar las acciones y efectuarlas de forma real y no ficticias, como era el caso. Inventado. Uh-huh. A pesar de lo cual, se le condenó con el voto en contra de la juez de la magistrada Teresa Palacio y hoy ha sido ratificada la decisión de enviarlo a Estados Unidos. Sin ninguna duda, Montserrat Alcázar no es la madre Teresa de Calcuta. No tenemos la más mínima duda. Más bien diría que es la antítesis de la madre Teresa de Calcuta. Pero estamos asistiendo a un comportamiento que se ha extralimitado totalmente de los americanos. Es como si, no sé si decirlo de esta forma, pero como si nos hubieran robado el contacto, la fuente de información. Exactamente eso, uh-huh. Exactamente eso. Ellos estaban deseando tenerle, Montserrat Alcázar no quiere tratar con ellos, y entonces ellos se lo llevan a una cárcel detenido, y que no te quepa ninguna duda, que el día que Montserrat Alcázar llegue a prisión, le visitarán no la DEA, le visitará los agentes de la CIA y le dirán algo tan simple como tienes dos posibilidades, o pudrirte en esta cárcel el resto de tu vida, o empezar a colaborar con nosotros en la lucha contra los malos. La verdad es que es una historia complicada, complicada, pero que nos desvela muy, muy a las claras cómo se mueven las cosas en este mundo de la CIA, de los servicios de inteligencia, de los fuentes, de los contactos, de los informadores. No sé si podría ser o podría parecer casi un ataque de la CIA a los servicios de inteligencia españolas o una venganza, porque la CIA, además, en los últimos tiempos está actuando de forma muy, muy similar, incluso en su propio país, porque da la sensación de que se ha vengado de George Bush con su informe reciente sobre las armas nucleares en Irán, desmotivando bastante toda la sensación popular y de opinión pública contra el país persa por su intento de desarrollo de armas atómicas. Sin ninguna duda. Vamos a ver, sobre la CIA en España, no. La CIA lo necesita y aquí no hay guerra. Yo lo quiero, tú lo tienes o me lo das o acabo con esa historia. Y son las autoridades políticas españolas las que se pliegan al ruego americano por aquello de cooperar y que no se cabre tanto Bush con Zapatero. Ahora bien, lo que ha pasado en Estados Unidos es que la CIA ya estaba hasta las narices. La CIA y el resto de los servicios de inteligencia, no hay que olvidarlo, el resto son los que han emitido un informe diciendo que Irán, todo aquello que nos habían dicho, que creíamos que les quedaban 2 o 3 años para conseguir las armas nucleares, en realidad les queda mucho más. En realidad ha sido todo una exageración, una campaña montada por los servicios secretos americanos. Lo que pasa es que Bush se va. A Bush le queda el año que viene. Uh-huh. Ya en realidad se habla cada vez menos de Bush y más de quién va a ser su sucesor, blanco, negro, hombre o mujer. Pero la CIA ya estaba hasta las narices y le ha dado a tomar su propia medicina. Ellos actuaron defendiendo las presiones de Bush, emitieron informes diciendo que Saddam tenía armas nucleares. Fue esa presión política la que muchas veces obliga a los servicios secretos a plegarse en sus informes. Y ese plegarse en sus informes, al final, se le volvió en contra a la CIA. Hubo una comisión que hizo en el Congreso americano, que hizo todo tipo de críticas a la CIA. La CIA nunca había estado tan mal valorada. La CIA, hubo una limpieza interna, a pesar de que se habían plegado como consecuencia de esas reuniones en el Congreso, hubo una limpieza, hubo gente que tuvieron que echar, y la CIA ahora se ha vengado de Bush diciendo no, todo esto de alguna forma es mentira, ¿no? Y parece también, da la sensación de que la CIA ha evitado, no sé si con intención o sin ella, o buscando eso también como un efecto colateral de ese informe, ha evitado que por lo menos en un corto plazo se produzca ese anunciado por tantas fuentes ataque sobre Irán. Claro, yo creo que ahí ha habido una cierta complacencia del ejército americano. Porque el ejército americano lo está pasando muy mal. El ejército americano se ha metido en una batalla que no puede ganar a corto plazo, en la cual están perdiendo montones de hombres, pero además en la cual le está costando un desprestigio interior. Cada vez hay menos gente que se apunta al ejército, y luego tiene una gran parte de su fuerza dedicada única y exclusivamente a Irak. El ejército americano no tiene disponibilidad a medio plazo para afrontar un combate, una invasión pues imposible, ¿no?, de Irán, ¿no? Y de alguna forma yo sí creo que detrás de ese informe hecho público por la inteligencia americana está el deseo del ejército de ir replegándose de Irak y poder pasar unos años de alguna forma reorganizando sus fuerzas, ir pasando unos años teniendo la mayor parte de su ejército ahí plegado. Hay que tener en cuenta que hay un elevado número de reservistas movilizados porque no tienen suficiente fuerza para todos esos recambios que están haciendo, que los soldados están pasando demasiado tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna forma lo de Irán A Bush le ha sentado como una patada en el estómago, pero la inteligencia, los militares americanos están absolutamente felices. No sé si también le ha sentado así a Giuliani, que se cita como el posible sustituto de Bush de cara a intentar seguir en la Casa Blanca del Partido Republicano. ¿Podemos decir que la CIA quizá también ha entrado en elecciones? No, la CIA... ¿O quiere empezar a participar en las elecciones? La CIA no sabe perfectamente una cosa, y es que cada presidente que llega lo primero que hace es poner a uno de sus hombres de confianza en la CIA, y que ese hombre de confianza lo que hace es mover a algunos cargos. Pero y eso va a ocurrir pase lo que pase. Venga Giuliani, venga Clinton o venga quien venga, ¿no? Es decir, ahí no va a haber cambio. Pero la CIA necesitaba recuperar su prestigio, necesitaba recuperar su imagen. Y ha sido ahora cuando han decidido darle ese batacazo a Bush y de alguna forma tranquilizar el panorama. Porque políticamente esta decisión tranquiliza el panorama de cara a Irán. Uh-huh. Porque eran unas elecciones en las que se estaba hablando de Irak, ya se estaba hablando de Irán. Es decir, al final los temas exteriores eran más importantes que las subidas de sueldo, que los impuestos, que todo ese tipo de cosas, ¿no? Sabemos que has venido muy rápidamente hasta los estudios de San Sebastián de los Reyes, que te has cogido el AVE desde Sevilla, que estabas ahí en las inmediaciones de un hotel en Sevilla, en donde estaba nada más y nada menos que Muammar al-Gaddafi cenando con el expresidente del gobierno español. Pues con... claro. Que lo tenemos de visita, no al expresidente, sino a Gaddafi de visita privada en estos días, y luego la visita ya entra en la esfera de lo público y de lo oficial. Bueno, pues porque Gaddafi es muy amigo de Aznar, uh-huh. Es muy amigo de Bush y es muy amigo de Blair. Hay que recordar eso, y aunque parezca que lo estamos diciendo un poco de coña, en realidad es cierto eso. Uh-huh. Es cierto eso. Ahora mismo estamos asistiendo a la visita, está ahora en plan privado. Yo no sé si mañana irá de caza o no irá de caza, se ha dicho que quería ir de caza. También se ha dicho que estaban como locos todos los islamistas de la zona para que fuera Córdoba a visitar la mezquita, para que fuera Granada a visitar la Alhambra, para que hiciera algo tipo árabe, algo fenomenal. Pero hay que tener en cuenta que estamos teniendo una visita de Gaddafi que es una cosa absolutamente alucinante, porque se ha criticado mucho en su visita a Francia, y además a Gaddafi hace no muchos años hubo una polémica que yo viví en España, la recuerdo claramente, que fue cuando Ronald Reagan mandó en los 80 bombardear Trípoli, uh-huh. Y que esos aviones pasaron por territorio español, ¿no? Bueno, pues era un país golfo, era un país malísimo, y sin embargo Bush, Aznar y tal, en el 2003 bendijeron de alguna forma el final de esa etapa golfa, y ahora mismo está reconocido como un país, bueno, pues de los aliados. Es decir, uh-huh. España está interesado porque tenemos Marruecos y Argelia muy buenas relaciones, y ahora vamos a ampliar relaciones con Libia, con lo cual a mí me encanta, sobre todo porque uh-huh. Se fastidian un poco los marroquíes, ¿no? que nos fastidian tanto, ¿no? Y además parece que se va a montar también la Jaima, la tienda, ¿no? También sí, tiene... además dicen que la va a montar en el Pardo, porque ahora viene, cuando sí, venga sí, a Madrid, va al Pardo. Cuánto lenguaje simbólico, y que cuánto va a poner mensaje, Jaima, ¿no? Sí, sí. Yo me lo creía, pero parece que en Francia la montó, o en Portugal, ¿no? Sí, sí, sí. En la reunión, la cumbre entre Europa y África, y creo también que incluso en el propio hotel en donde está todo su pasaje alojado de forma cotidiana, claro. Y común, y sin embargo, dicen que solo viaja con 300 personas. ¿No? Ah, bueno, pues o sea, eso no tiene problema. No tiene ningún problema. Tendrán grandes jaimas con mucho aire acondicionado y tal, ¿no? Con calefacción. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos estrenamos. Buenas noches, Con preguntas para Fernando Rueda. Sí, hay muchas y variadas. A ver, por ejemplo, empezamos desde Las Palmas, dice: ¿tiene el CNI establecido un dispositivo especial en Canarias para detectar terroristas que pudieran entrar como ilegales en las pateras? sin duda alguna. El CNI tiene delegaciones por toda España que ha ido ampliando en los últimos, lo hemos contado aquí, en los últimos 3 años y medio. Y una de esas ampliaciones básicas era para tratar de detectar todos los islamistas que pudieran hacerse pasar por inmigrantes que buscan mejorar su calidad de vida, ¿no? Y sin ninguna duda, Canarias es una de las zonas más reforzadas en estos últimos 3 años. ¿Más cuestiones? Desde Zaragoza dice, pues muchas veces habéis hablado pues de casos de espionaje y sobre todo pinchar esas líneas de teléfono. Y él tiene una curiosidad, dice, ¿se sabe si con la llegada de las nuevas tecnologías también se puede pinchar un teléfono móvil? Si es así, primero dice, ¿cómo se hace? Y después, ¿cómo se puede evitar ser espiado por este método? Bueno, eso con las nuevas tecnologías ya se hace desde hace bastante tiempo. Y por desgracia es bastante facilito, ¿no? Existen unos escáner que se pueden comprar y de hecho la gente los compra a un precio bastante reducido. Y desde un coche tú puedes estar siguiendo a otro y coger su frecuencia y escuchar perfectamente sus conversaciones. Y digo que por desgracia se hace porque no sé si os acordáis que hubo una época, no hace muchos años, en las que se detectaron que a famosos se les hacía esto, ¿no? Uh-huh. Entonces había paparazzis, entre comillas, lo utilizo paparazzi en el término despectivo, no en el de fotógrafo que hace su trabajo. Lo que hacían era seguir a los famosos y grabar sus conversaciones, ¿no? Eso se hace. Después, ya se hacía hace años, os recuerdo en el 95, las grabaciones del CSID, que costaron el puesto al vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, al ministro Julián García Vargas y al director del CSID, Emilio Alonso Manglano, fue por tener una cintateca con las grabaciones telefónicas que se hacían a los teléfonos móviles. Y ellos, entre otros, habían intervenido el teléfono móvil que en aquel momento tenía el rey. Evitarlo, imposible, además. Evitarlo, sí, pero es un problema muy complicado porque claro, necesitas tener un distorsionador de voz tú y que lo tenga la persona con la que hablas. Y para el común de los mortales eso es una complicación. Desde luego. Pues sí, bastante. O tienes una tecnología punta en casa o nada. No hay forma. Y luego, pues como ya andamos un poquito justos de tiempo, pues ya que estamos en estas fiestas, te piden recomendaciones. A ver si puedes facilitar algún título de algún libro fácil de leer y adecuado para chavales de instituto 16-17 años sobre temas de espionaje y de política internacional. Total, nada. ¿Sobre temas de espionaje? Los de Fernando Rueda. Los de Fernando Rueda. Yo os recomendaría uno que se llama Operaciones Secretas y que narra las mejores operaciones internacionales y españolas de espionaje de todos los tiempos y que además ese libro tiene su origen en La Rosa de los Vientos. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, y ese Chivas Cine que nos han traído los oyentes para que conserves la voz. Acabo de tomar un poco, está buenísimo, pero vamos, ciego me voy a poner. ¡Qué barbaridad! Fernando, muchísimas gracias. Vamos a dejar que sea Juan quien te invite a descubrir nuevos horizontes en esta despedida. ¿Te parece? Dios mío, me temo cualquier cosa. Bueno, pues Fernando, una salida digna te vamos a dar, ¿eh? Bajo palio, por supuesto, te vamos a dar la salida 23, que es la salida... La última vez que salí bajo palio me dieron una paliza. Por la salida 23, que es la salida Beckham, ¿eh? Ah, bueno, entonces sí, sí. Beckham. Ah, bueno, no, es que habías dicho bajo palio. Sí, bajo palio también. Beckham. Sí, Beckham. Mira qué bien. Por aquí vienen las seguidoras de Beckham, dispuestas a rendir homenaje a Fernando Rueda, que tiene cierto parecido físico con Beckham, ¿eh? Ahí están, cogen a Fernando, le desnudan y ahora ya es cuando le lanzan a la plancha de pinchos. Ahí queda perfectamente ensartado y ahora es cuando viene, exactamente, ahora viene Gutiérrez, efectivamente le pone la pólvora, prende fuego y ahí vamos a ver cómo Fernando eleva su alma a las nubes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Mis queridos amigos, iniciamos aquí la nueva temporada de monográficos Zona Cero. No podía ser de otra manera, con Carlos Canales y Jesús Callejo, y con algunas variantes para esta temporada 2004-2005, por ejemplo, en este año vamos a dedicarnos o vamos a centrarnos más, aunque eso sí, la actualidad manda y en cualquier momento lo podemos desmontar todo. Pero este año, decía, vamos a centrarnos en seres y lugares en los que usted posiblemente no cree. Lugares de poder, lugares emblemáticos, lugares con cierto magnetismo y también personajes. De hecho, ya en los monográficos Zona Cero hemos recurrido con bastante insistencia en ocasiones a estos seres y lugares. Y vamos a empezar esta temporada pues con un recuerdo emocionado a una doctora pionera en diferentes ámbitos, diferentes asuntos, y que por supuesto merece estar con todo lujo aquí en nuestra Zona Cero. Ha fallecido recientemente, el pasado 24 de agosto, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, toda una adelantada, toda una adalid de estas cuestiones del misterio. Porque era una mujer misteriosa. Vamos a rendirle homenaje, vamos a hablar de su semblanza y de todos los acontecimientos que generó, porque la verdad es que tuvo unas intuiciones que ahora a lo mejor han quedado un poco desfasadas, pero que en su tiempo fueron revolucionarias. ¿Qué tal, Carlos Canales? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches, pues muy feliz de estar aquí de nuevo. Bueno, ¿cómo te encuentras aquí en San Sebastián de los Reyes, en este lugar? Pues un lugar que conocía, como decía Bruno, la puerta muy bien, sí. Una casualidad, sí, bueno. Estamos rodeados de todas las empresas distribuidoras de informática mayoristas de España. Lo sabía. Y justo detrás, ¿verdad? Lo conocía bien porque justo detrás estamos ahora mismo al lado de Ingram Micro y Memory Set, alguna de las más grandes. Sí. Y he pasado por aquí pues muchísimas veces en los últimos 5 o 6 años. Realmente hace ya algunos años que no vengo tanto, pero sí, a mediados de los 90, pues para mí era una zona realmente conocida. Y bueno, aunque mi participación en televisión todo el mundo sabe que es más bien escasa, pues en Antena 3 yo creo que he estado con Jesús, que le tengo aquí delante un par de veces, ¿no? Me parece que hemos estado. Bueno, ¿qué tal Jesús Callejo? Vamos, bueno, que es un sitio conocido. Bueno, vino a poner la primera piedra, Jesús. Sí, no estaba en Antena 3. Bien hallado, la verdad que encantado de estar aquí otra vez en estos monográficos. Bueno, cierto, pues, el sitio más bonito. Sí. La verdad es que nos ha quedado una emisora muy mona, ¿eh? Se respira otro ambiente, ¿eh? Está muy bien y tenemos unos estudios magníficos. Creo que vamos a estar muy cómodos en este año, en esta temporada 2004-2005, y la Rosa de los Vientos va a desplegar sus pétalos con total esplendor. Y bueno, en su día, Carlos, Jesús, lo cierto es que la doctora Kubler-Ross desplegó esos pétalos con mucha intensidad. Fue una de esas adelantadas, una de esas pioneras, ¿verdad?, del mundo del misterio, o por lo menos de las inquietudes humanas, Jesús. Sí, sí. Además, tiene una gran cantidad de méritos Elizabeth Kubler-Ross. Uno de ellos fue el desdramatizar la muerte, que es por lo que es conocida realmente, ¿no? Ella investigó durante muchísimos años antes que Raymond Moody, que es posiblemente a lo mejor el autor más conocido en estas líderes de investigar lo que hay más allá de la vida, después de la vida, ¿no? ¿Moody se puede considerar un seguidor de Kubler-Ross? Sí, totalmente. De hecho, el primer libro de Kubler-Ross es del año 69 y el famoso libro, el bestseller de Raymond Moody, es del año 75. O sea, que han pasado, como ves, ahí 6 años. Es un seguidor y nunca llegó a superar a Kubler-Ross, porque Kubler-Ross, ya digo, que el gran mérito que tuvo es que humanizó muchísimo la muerte. No solo se encargó de recoger la casuística de los moribundos que iban, bueno, pues recordando y relatando las cosas que iban ocurriendo a medida que iban muriendo, y luego lo contaban, evidentemente, pero no solo se quedó en la casuística, en la fenomenología, sino que llegó más allá, ¿no? Llegó a identificar las etapas de la muerte, llegó incluso a tener experiencias ella extrasensoriales, experiencias místicas, y esa segunda etapa de su vida es la que fue más cuestionada. Pero desde luego sí fue una mujer que ha ayudado a muchísimas personas, ayudó a muchísimos moribundos, y gracias a su aportación, es lo más importante, tanto los médicos como los familiares ahora mismo tienen un concepto distinto, no solo del moribundo, sino de la muerte, hasta el punto de que saben que esa etapa es tan importante como el resto de la vida. Y sus enseñanzas han servido para que ahora en los hospitales se llegue a humanizar ese tránsito definitivo. Voy a contar algo, Carlos, y es que cuando estábamos preparando este monográfico, pues nos sorprendió la muerte de la doctora. Pues, una serendipia, ¿no? Es verdad, una serendipia absoluta, y la verdad, bueno, en este caso lamentable y desgraciada, porque aunque era mayor, tenía 78 años. 78, sí. Tampoco era extremadamente anciana. Y la verdad es que sí, es una serendipia, porque es cierto que en el momento que lo estábamos hablando es cuando se ha producido el fallecimiento en su casa de Arizona, aunque ella era suiza de nacimiento. Nació en Zurich. Sí, exacto, ella era suiza, pero bueno, residía en los Estados Unidos, que es donde había obtenido un gran renombre y donde había realizado sus investigaciones, y bueno, pues ha fallecido hace poco, ni más ni menos que en Scottsdale, uno de los sitios vinculados a Wyatt Earp, ya la leyenda de Tombstone. Sí, sí, sí. Y bueno, iba a decir que Jesús acaba de dar, para mí, en el clavo de la importancia de Kubler-Ross. Primero, A mí personalmente, yo no he leído acerca de la muerte, pero sí he leído una serie que es su obra más famosa, luego hablaremos de ella. Pero sí he leído algunos libros que hacen referencia a sus investigaciones sobre el tránsito de la vida a la muerte y lo que podría haber detrás de la muerte, y sinceramente decir que a mí no me ha convencido. Sin embargo, hay algo muy importante, y es que si a las personas se las valora por lo que hacen de bueno para los demás, Kubler-Ross tendría una valoración para mí altísima. No solamente para los moribundos o para los que trabajan en el entorno de los que se están muriendo, es decir, hospitales, médicos, enfermeras, sino también para los familiares que quedan vivos, sí, es decir, para los que sobreviven al fallecido y le quieren. Porque lo más curioso es que todos los seguidores que ha habido, no solo Raymond Moody, sino los que luego, por cierto, era psiquiatra, también lo hablaremos luego, que esto es importante, es decir, era médico, tenía formación médica científica, porque todos los que la han continuado después han ido haciendo, abriendo una especie de abanico de todas las posibilidades que ofrecían las investigaciones de Kubler-Ross. Entre otras cosas, lo que a mí me importa más es que parte de las investigaciones que ha habido, estaba pensando en el libro de los Guggenheim, me parece que se llama Hello from Heaven, es decir, Hola desde el cielo, que hace una investigación muy interesante sobre la sobrevivencia, es decir, sobre los que han sobrevivido a los fallecidos y las posibilidades de contacto. Bueno, independientemente de lo que se pueda pensar desde un punto de vista científico de si es posible, es imposible, lo que sí que es cierto es que desde el punto de vista psicológico, no digo psiquiátrico, que pasó aquí estar enfermo, sino psicológico, de la tranquilidad, la armonía y el bienestar espiritual de los que han seguido las enseñanzas de Kubler-Ross, bueno, se merece por mi parte todos los elogios. Qué hermoso lo que acaba de decir Carlos, ¿verdad, Jesús? Totalmente. Además, sí. Cuando se conoce la vida de esta mujer, te enternece muchísimo, ¿no? Porque es una mujer que ayudó muchísimo a morir y ella ya estaba preparada para morir. Y sin embargo, esas fatalidades de la vida hace que 8 años estuviera prácticamente recostada en su cama, no podía moverse, estaba inválida en una silla de ruedas, la dieron pues varios infartos cerebrales, con una circunstancia, ella estaba paralizada de medio cuerpo en el lado izquierdo, pero la cabeza la tenía totalmente lúcida. Y ella no estaba resignada un poco a que a ella no la llegara la muerte, porque sabía que ya no tenía nada que hacer. Una de sus frases célebres cuando escribió su último libro, Lecciones de Vida, que se publicó recientemente en la editorial Luciérnaga, que ha sido la directora de Luciérnaga, pues era amiga personal de Elizabeth Kubler-Ross y prácticamente se ha publicado todas sus obras en castellano a través de esa editorial. Veintitantos libros, ¿no? Veintitantos libros en total, sí, porque hay muchos que son sus conferencias, o sea, no son libros exactamente de ella, pero son libros que se recogieron a través de los cursos que ella daba para ayudar a morir, para bien morir, ¿no? Fíjate qué frase más bonita. Bueno, pues en este libro, Lecciones de Vida, cuando ella estaba recostada y bueno, veía un poco el mundo desde su cama y desde su silla de ruedas, ella comentaba que soy como un avión que ha salido a la pista y no ha despegado. Dice, prefiero volver a la terminal o volar de una vez, ¿no? O sea, volver a la terminal era volver otra vez a la vida, es decir, recuperarse definitivamente para poder hacer cosas, pero ella veía que no se podía recuperar, que ya era una enfermedad irreversible. Entonces ella comentaba que por lo menos deseaba volar. Ella comentaba mucho a sus enfermos que la muerte era un tránsito, que era que la mariposa saliera de un poco de su crisálida. Bueno, pues ella estaba esperando salir de esa crisálida. Bueno, pues el 24 de agosto, esa serendipia que estabais comentando, que a mí me impresionó muchísimo cuando estábamos preparando este primer monográfico, es cuando ocurrió su óbito, una muerte que había sido anunciada durante muchísimo tiempo, pero que al final ocurrió. Y se sabe, según dijeron los familiares, que fue toda una liberación para ella. De hecho, comentó una frase preciosa, ¿verdad?, que poco antes de morir dijo: voy a bailar en todas las galaxias. En todas las galaxias. Fijaos ahora que está tan de moda la palabra eutanasia, ¿no? Con la película de Alejandro Amenábar. Sí, eutanasia significa eso, buena muerte, ¿no? Una buena muerte. Sin embargo, ella estaba en contra de la eutanasia. Fíjate que se lo preguntaron, ¿no? Durante esos años, 8 años de convalecencia, ya lo preguntaba y estaba muy en contra, por ejemplo, del doctor Muerte, ¿no? De Kerbokian, me parece que se llamaba. Sí, Kerbokian, sí. Estaba muy en contra porque ella decía que a pesar de todo, la muerte te tiene que llegar cuando estés preparado, no tienes que adelantarla. De hecho, uno de sus libros es El error, que es que cometen aquellas personas que se suicidan, es decir, que adelantan su tránsito, su muerte. Ella estaba esperándolo. Lo que pasa es que ella decía que al esperar tanto tenía que aprender una lección, no cómo tenía que morir, que creo que ya lo tenía bastante asumido, sino la lección del tiempo. ella saben que éramos seres eternos, ella siempre decía que éramos seres eternos, por eso la gente se revela de alguna forma a morir, porque pensamos que eso toca a los demás, porque tenemos esa concepción de la eternidad dentro de nuestro ser. Pero ella tenía que aprender un concepto que creo que al final asimiló, que era el tiempo. Hay una cosa que quería comentar, porque fijaros que esto es un tema que en principio se aleja muchísimo de lo que a mí me puede interesar en principio este mundo como investigación. Sin embargo, las investigaciones Kubler-Ross sí me han parecido siempre fascinantes, no solo por lo que ella hizo, que ya he comentado antes algo, sino por las secuelas que ha dejado. Es decir, las investigaciones que ha habido sobre la vida después de la muerte o algo mejor o más diferente, es decir, la pervivencia en cierto modo de nuestro espíritu, nuestra alma, de como se quiera llamar, más allá de la muerte física, han continuado por toda la senda, toda la serie de sendas que ella abrió, es decir, de manera muy, bueno, iba a decir, muy metódica y muy precisa, hasta el extremo que si alguien hoy, ya siglo XXI, compara lo que ha sido el último tercio del siglo XX con lo que fue, por ejemplo, estos mismos temas del siglo XIX, observaría dos cosas inmediatas. Primero, la cantidad de estudios que se hacen ya de manera científica, o al menos con un cierto protocolo de investigación científica. Otra cosa es que luego los resultados sean cuestionables. Y la enorme influencia que esto está empezando a tener sobre una cantidad de gente cada vez más grande. Es decir, parece absurdo, pero esto está muy relacionado directamente con la religión. Y sin embargo no es religión. Es decir, es muy importante, es decir, explicar esto. Elizabeth Kubler-Ross era una científica en su formación, en su espíritu y en su forma de trabajar. Es que esto no conviene no olvidarlo. Es decir, otra cosa es que su investigación le acercara mucho al mundo espiritual, que obviamente está muy próximo a las religiones y a las creencias. Lo digo porque era una persona absolutamente abierta de mentalidad y que no tenía ningún inconveniente nunca en sus trabajos en exponer sus resultados como guías para que, bueno, alguien los corrigiera o mejorara con el paso del tiempo. Es interesante. Sé que no voy a dar páginas en Internet aquí por el problema que hay, que cogen mal, que ponen mal las direcciones, tal. Pero en Internet hay todo un mundo, no solo sobre su vida de investigación, sino sobre todo sobre sus enseñanzas o lecciones. Es decir, sistemas de cómo, por ejemplo, orientar a padres afligidos que han perdido un niño, sistemas para poder mejorar la comunicación, incluso guías de comunicación. Por ejemplo, Kubler-Ross, en una entrevista que tuvo en Estados Unidos, un poco antes de su muerte, ella comentó, hablando de las AEC, bueno, las ADC, es decir, las After Death Communications, y las comunicaciones después de la muerte, que son las siglas inglesas, las que se usan en todo el mundo, para intentar explicar las fórmulas que puede tener una persona para comunicar con sus parientes fallecidos, que ella estaba cada día más convencido que si una persona no tenía tristeza ni manifestaba rencor, que podría llegar a recibir los mensajes de sus seres queridos en sueños. Bueno, esto, que es lo que al final, estas cosas que al final habían enfrentado un poco con la comunidad científica, ella las decía de una manera muy abierta, pero nunca de una manera dogmática y taxativa, diciendo, bueno, yo creo que esto se puede hacer, y daba las pautas. Sí. No voy a contar ahora, sería muy largo, pero digamos que facilitaba los caminos para que la gente estuviera no solo más tranquila, sino más feliz, más contenta y mejor. Y eso, repito de nuevo, que es magnífico. Sí, además pasa mucho con los científicos que mantienen fe religiosa, ¿verdad? Al final siempre piensan que al final de sus investigaciones se tienen que topar necesariamente con Dios, ¿no? Sí, que está detrás de todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta mujer, sus experiencias la llegaron al convencimiento de que era así. De hecho, no tenía ya ninguna duda. Ella, cuando empieza, hay que tener un poco claro que tiene dos etapas muy diferenciadas. Ella empieza como una psiquiatra, como una doctora escéptica. Ella confiesa que no creía que después de morir hubiera otra vida, en absoluto. Y su primera etapa, que termina pues con la publicación de su libro en 1969, el libro que la hace famosa, ¿no? Sobre la muerte y los moribundos, así se titulaba y se titula, y era en análisis del testimonio de 200 moribundos que contaban, bueno, pues lo que veían justo en el momento en que estaban a punto de morir. Pero no se preocupaba de más allá de lo que después Raymond Moody hizo, ¿no? Solo reflejaba un poco, pues bueno, la casuística desde un punto de vista científico. Fue muy elogiada, muy alabada por sus colegas. Pero ella tiene una segunda etapa, porque ella va más lejos. Ella no se queda ahí, sino que en esa segunda etapa que desarrolla alrededor de los años 70 y sobre todo ya los años 80, ella investiga a aquellas personas que han vuelto y que cuentan cosas sorprendentes, hasta el punto que ella tiene el convencimiento absoluto que cuando la gente muere hay un más allá, y que lo que queda es lo que ella llamaba, era su traje de invierno. que es nuestro cuerpo, el cuerpo físico, porque no lo necesita para nada. Bueno, esa etapa es la que ha sido más criticada. Y fíjate que estamos hablando de una mujer que ha sido en 28 ocasiones doctora honoris causa por distintas universidades del mundo. Creía en la reencarnación. Y creía en la reencarnación y creía lo que ella llamaba Dios, que era la fuente de la vida. Dice que todos procedemos de la fuente y todos tenemos que volver otra vez a la fuente, a reintegrarnos. Ella estaba totalmente convencida, pero no era católica, no tenía una ortodoxia católica en absoluto. Su convicción estaba fraguada por sus experiencias. Ella había asistido, para hacer los últimos libros, a 20.000 casos, a 20.000 personas que habían muerto, que habían fallecido, se dice pronto, que es fruto de esa experiencia, son sus libros, ¿no? Entre ellos, bueno, su autobiografía, que de alguna forma es la que es donde cuenta un poco su trayectoria personal, donde ella se involucra, ¿no? De una forma definitiva, que es La Rueda de la Vida. Es una autobiografía que recomiendo leer porque es apasionada y apasionante, en el sentido de que no solo detalla punto por punto toda su carrera profesional, sino que ve cómo se va involucrando en la concepción de que hay una creencia más allá. Entonces, al final, que es lo que la critica, ya digo, sus colegas, y es la parte más denostada, yo creo que injustamente, es porque empieza a hablar de ángeles, empieza a hablar de hadas, empieza a hablar de seres espirituales, porque son los seres que está viendo la gente que ella está asistiendo para que mueran y fallezcan de una forma pacífica y tranquila. No olvidemos que, por ejemplo, Kubler-Ross dijo unas cosas que ahora mismo se está repitiendo siempre. Incluso hace poco vi uno de los dibujos animados de los Simpson y lo comentaban, que son las cinco etapas que tiene que pasar un ser humano desde el momento en que le comunican que va a morir. No estamos hablando de las muertes violentas, no estamos hablando de las muertes súbitas. Entonces, esas cinco etapas, no olvidemos que son las que ya Kubler-Ross recogió hace tiempo en sus libros, que era la primera etapa, cuando dentro de ese proceso, cuando alguien ya le dice que van a morir, es la negación. El paciente rehúsa aceptar que tiene esa condición fatal, dice que ¿por qué a él? Por lo tanto, la segunda etapa es la ira, se rebela contra esa decisión. La tercera es la negociación, el pacto, intenta pactar con su Dios, en la medida que le entienda ese Dios, pues decir, bueno, sí, me salvo, yo haré esto, pondré tantas misas, iré de rodilla hasta tal basílica. La negociación, cuando le falla la negociación porque ve que la muerte es inminente, le entra la depresión, y cuando ya la depresión sale de esa depresión, entra la aceptación de la muerte, que es inevitable. En la aceptación es cuando él asume perfectamente que es un ser inmortal, pero que tiene que hacer el tránsito de su cuerpo físico a otro tipo de dimensiones. ¿Qué necesidad tenemos, Carlos, verdad, de trascender? Es que lo necesitamos, ¿verdad? Probablemente, sí. Probablemente sería una de las explicaciones de por qué la ciencia, en cierto modo occidental, ha ido caminando, bueno, paralela a la filosofía y a la religión durante tanto tiempo, por caminos aparentemente distintos, que en muchos casos, este sería una de las modalidades, una modalidad en física sería, por ejemplo, la de Frank Tipler, que hemos comentado alguna vez, es decir, siempre, o la de el padre Teilhard de Chardin hace 100 años. De alguna manera acaba siempre confluyendo con la religión. Eso lo dijo muy bien Louis Pasteur en una frase que a mí me parece muy bonita. Dice: un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a él. Sí, claro. En todo caso, o sea como fuere, se nos ha ido una mujer magnífica, ¿verdad? Eso es cierto, es una gran persona. Y eso es, para mí, y lo vuelvo a repetir, lo que he dicho al principio, me parece que había lo más importante. Y para terminar, en este mundo que estamos más. Para terminar, Jesús, ¿dónde estará ahora? Exactamente, ¿dónde estará? Sí, ella hablaba, fíjate, hizo como una especie de decálogo en su libro, y si quieres, pues decir todas unas pequeñas frases, porque yo creo que son muy representativas de su vida, de su personalidad y de su obra, que es lo más importante. Ha quedado su espíritu, ha quedado muchísimos talleres que frecuentan los hospitales precisamente para ayudar a morir al moribundo. Entonces, en algunas de sus obras comentaba una serie de frases que ella después repetía en muchos de sus talleres, en muchos de sus cursos y conferencias. Solo voy a decir tres o cuatro que creo que son bastante significativas. Una de ellas es: nada de lo que nos ocurre es negativo. Todo sufrimiento puede generar crecimiento. Todas las personas procedemos de la misma fuente y regresamos a esa misma fuente. La vida en el cuerpo físico representa solo una pequeña parte de la existencia real. No se puede sanar el mundo sin sanarse primero a sí mismo. Y una que parece muy obvia, pero me parece de una profundidad sublime, cuando dijo: debemos vivir hasta morir. Nadie muere solo. Pues me parece magnífico para terminar. Doctora Elizabeth Kubler-Ross, allá donde esté, le deseo un feliz baile con las galaxias. Exactamente. Nuestros monográficos de Nacer hoy rindiendo homenaje a la figura de esta doctora pionera en tantas y tantas cosas. Gracias, Jesús Callejo. Gracias, Carlos Canales. De nada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Thank you.

Unos le llamaban rey prudente, sus seguidores, otros demonios del mediodía, así lo calificaban los protestantes. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál de esas dos denominaciones te quedas después de investigar la vida de Felipe II? Es una pregunta de difícil respuesta, porque es muy difícil desde el siglo XXI situarnos en la perspectiva correcta para analizar la manera de ver y de interpretar el mundo de un hombre del siglo XVI, ¿no? No sabría decirte. Creo que en él anidaba lo mismo que probablemente en todos nosotros, el demonio y Dios, ¿no? Por lo tanto, era, yo no sé si doble, triple o cuádruple personalidad, pero ese personaje con el que has convivido durante tanto tiempo para preparar este trabajo, lo que sí que tenía era una personalidad extraordinariamente compleja. Algo en sencillo seguro que no era. No, desde luego que no. Yo creo que desde su propio nacimiento tuvo un parto complicado, bueno, lo tuvo su madre, un parto complicado que se prolongó durante 13 horas y una muerte, una agonía que se prolongó durante 53 días. Creo que parece como que tuviera miedo a venir a esta vida y tuvo, eso sí, seguro, mucho miedo en abandonarla. Probablemente porque no sabía con certeza a dónde iba después. Y eso nos parece a todos que bueno, pues es común en todos los seres humanos, no sabemos qué va a ocurrir después, ¿no? Pero él, tal vez por la relación especial que había creído tener con el mal a que había pretendido combatir al demonio, probablemente tenía dudas todavía en esos últimos momentos de su vida de si en efecto iba a ir al infierno o al cielo. Quizá por eso se rodeó, entre otras muchas cosas, además de reliquias y huesos de santo, se rodeó de los cuadros de un pintor realmente extraño, el Bosco, Hieronymus van Eycken, en cuyos cuadros el infierno y el cielo están separados tan solo por unos centímetros de pintura. Y delante de esos cuadros finalmente expiró Felipe II en el momento en que le correspondió hacer lo que fue el 13 de septiembre de 1598. Con mucho miedo a ir al infierno, ¿él tenía la sensación de que por alguna de las cosas que había hecho podía acabar en el infierno? Yo creo que sí, porque si fuéramos, digo, por lo menos en mi caso, si fuera católico, tendría que jugar con la idea de que hay pecados capitales. El Felipe II, que desde luego era católico, aunque de una manera muy especial, probablemente cometió todos ellos. Cometió el pecado de soberbia, cometió el de pereza, sin duda el de envidia, en la persona de su hermanastro Juan de Austria, al que desde luego envidió. Cometió el de lujuria, cometió el de la ira, posiblemente llevando a la persecución y más tarde obligando al exilio a Antonio Pérez, al que fuera secretario suyo, personal, después de haber probablemente cometido un asesinato de Estado en la persona de Juan de Escobedo, el secretario de su hermanastro Juan de Austria. Es decir, cometió todos los pecados posibles y al mismo tiempo, al menos eso creía él, había combatido sin desmayo al mal, al demonio, en la persona de los protestantes, en la persona de los turcos, en definitiva, en la persona de los brujos, de los hechiceros, de las beatas que rodeaban buena parte de la geografía española, ¿no? La verdad es que era un mundo aquel ciertamente mágico desde ese punto de vista y él estaba convencido de ser, como te decía antes, el brazo armado de Dios, ¿no? Este libro sobre Felipe II, se han escrito muchos trabajos, es un personaje tan extraordinario por todas las cosas que hizo y por todo lo que todavía queda por saberse de él, que es lógico, pero en tu obra, en tu nuevo trabajo, en tu nuevo libro, Felipe II y el secreto del Escorial, tiene la virtud este trabajo de proponer cosas nuevas, de dar informaciones sorprendentes, porque hasta el momento se creían, por ejemplo, que el nacimiento en Valladolid de Felipe II era algo muy asentado, muy admitido, y sin embargo, ya desde el propio nacimiento tú pones en duda que ocurriera tal y como se nos ha dicho. Sí, hay una teoría o una leyenda, ¿no?, que dice que en un pueblo de Salamanca, bueno, digamos que, antes que nada, la madre de Felipe II, Isabel de Portugal, estaba embarazada de este hombre de Felipe II cuando realizó un viaje desde Granada en dirección a Valladolid. Hay un pueblo en Salamanca donde hay la convicción, o la leyenda al menos, y así se recoge en un registro parroquial, de que Felipe II nació allí porque su madre, Isabel de Portugal, se puso de parto en ese pueblo. Evidentemente esto es una leyenda, pero no deja de ser curioso que el hombre que tuvo tanto miedo a nacer, ya dije que su parto se prolongó durante 13 horas, resulta que parece ser nacido dos veces en ese pueblo de Valladolid, y finalmente donde sí es admitido que ocurrió de una manera más ortodoxa en Valladolid, en concreto en el Palacio de Pimentel. Cuando llegó la familia real a Valladolid, allí no tenían un palacio propio y se hospedaron en este palacio de Pimentel al lado de la Catedral de San Pablo. Y bueno, pues allí es donde oficialmente se reconoce el nacimiento de Felipe II. Uno de los elementos que también parecen estar muy definidos en torno a Felipe II, y nos lo has comentado, era su catolicismo, su profundo catolicismo. ¿Pero total y absolutamente tradicional, o existían agujeros negros en esa forma de entender la religión? No, yo creo que Felipe II era católico a su manera. De hecho, su combate contra el mal, ya sea contra los protestantes, ya sea contra lo que podían entender en aquella época el demonio y sus aliados, ese combate lo llevaba a cabo de una manera personal, más allá de lo que pensara el Papa. De hecho, pues en alguna oportunidad tuvo que cruzar su espada con la de las tropas vaticanas, y eso no le causó ningún tipo de temor ni tembló su pulso por ello. Por tanto, era católico, sí, pero a su manera. Es curioso porque al mismo tiempo que era capaz, bajo su reinado, de admitir el hecho de que se iniciara en 1559 un índice de libros prohibidos, paralelamente, digo, a eso, él mismo tenía una enorme biblioteca de libros esotéricos de ocultismo que se ha cifrado en más de 200 libros. Al mismo tiempo, en el Escorial, bajo su amparo, se puso en marcha lo que llamaron el Círculo del Escorial, con personajes ciertamente inquietantes como el propio Juan de Herrera, al que se reconoce su categoría como arquitecto, también como matemático, pero es más desconocida su faceta como mago, como hombre vinculado al esoterismo, como coleccionista de talismanes y buscador de tesoros, o personajes como Fray José de Sigüenza, o incluso otros que buscaron en las torres del Escorial el oro alquímico, ¿no? Por tanto, al mismo tiempo que era efectivamente un católico aparentemente a machamartillo, era al mismo tiempo un personaje al que la propia Inquisición podía haber perseguido perfectamente por guardar en su biblioteca libros prohibidos. Un católico pagano, podríamos decir. Yo diría un cristiano perteneciente a una, digamos, a una filosofía cristiana esotérica o hermética, una filosofía que tampoco era nueva, que podemos arrancar situándola en Raimundo Julio, por ejemplo, o Marsilio Ficino en Italia, es decir, un cristianismo esotérico, y a ese pertenecía sin la menor duda Juan de Herrera, y probablemente bajo la influencia de personajes como Juan de Herrera, el propio Felipe II. Juan de Herrera, que como responsable de esa gigantesca obra que ha legado para la historia de la humanidad, el Escorial, esta obra de Felipe II, ya el propio emplazamiento de esa construcción ya tenía algo de mágico. Felipe II es como, según algunas fuentes y según algunas leyendas, decían que quería tapar una boca de ese infierno que él tanto temía con esta construcción. Sí, desde luego la elección del lugar, del paraje del Escorial no fue dejada al azar. Fray José de Sigüenza, en la crónica que escribió sobre la construcción del Escorial, nos da cuenta de la existencia o la puesta en marcha de lo que llaman una comisión de expertos o de científicos, donde iban pues zahoríes, estrelleros, arquitectos, también médicos, buscando por la sierra del Guadarrama el mejor emplazamiento para lo que Felipe II tenía en mente. Tradicionalmente se ha dicho que la construcción del Escorial nace del deseo de Felipe II de conmemorar la batalla de San Quintín, y que como esta tuvo lugar un 10 de agosto, pues en conmemoración de esa batalla se construyó, en honor a San Lorenzo, que es el día de San Lorenzo, el 10 de agosto, este complejo arquitectónico. Eso es falso, en mi opinión. Es falso porque Felipe II venía coleccionando libros desde pequeño, desde niño, que hacían referencia al antiguo Templo de Salomón. E incluso antes, años antes de que tuviera lugar la batalla de San Quintín, ya se le había susurrado al oído al rey la posibilidad de que él construyera el segundo gran templo de Salomón. Y Felipe II, antes, por tanto, de San Quintín, ya tenía en mente la construcción de este complejo. Cuando se elige el lugar, se hace con mimo. se busca con todos esos estrelleros, magos, especialistas, un lugar especial. Y finalmente se deciden por el Escorial, por un lugar donde la tradición decía que, en efecto, entre otras muchas cosas, corría de voz en voz la leyenda de que allí estaba una de las entradas de las bocas del infierno. Y de hecho, en toda la geografía próxima al Escorial hay muchas leyendas que hacen referencia al infierno y a la presencia del demonio, como por ejemplo un lugar que está al lado de ese que llaman la silla de Felipe II, que es la pisada del diablo. Por tanto, esa convicción existía. Y si uno entra en la Basílica del Escorial, en una de las primeras capillas, creo que la primera, a mano izquierda, hay un cuadro de Sánchez Coello, donde aparece San Agustín con una maqueta del Escorial en la mano, San Jerónimo, los Jerónimos fueron los que tuvieron la custodia del Escorial, y un niño que señala un agujero en el suelo. Algunos han interpretado que eso sería, metafóricamente, la entrada al infierno que sella la maqueta del Escorial. Precisamente en esa misma línea de pensamiento de Felipe II podría encuadrarse el hecho de que llenara todo de símbolos alquímicos, de símbolos astrológicos, que hubiera reliquias por doquier en todo el edificio, como si quisiera protegerse de algo. Ya lo creo. Hay, dicen, 4.000 estancias aproximadamente en el Escorial, 1.250 puertas, 45.000 libros y 7.422 reliquias. Pellejos, huesos, pizcas, porciones, trocitos de santos. Algunos de ellos, si se unieran como un Mecano, podríamos construir al mismísimo San Lorenzo, del cual tienen casi todas las partes posibles. Y algunas de esas reliquias fueron dispuestas de una manera, no sé por qué, tal vez nada casualmente, por el propio Juan de Herrera en algunas de las pirámides, de las bolas que coronan las torres del Escorial. Y algunas de ellas, las que Felipe II consideró, no sé, tal vez más queridas, más poderosas, se las hizo traer a su lecho de muerte, pues durante esa larga agonía, dicen las crónicas, que las besaba con ojos y labios, ¿no?, lo cual nos estremece bastante. Por tanto, él buscó efectivamente amparo, burladero, de lo que consideraba que era el último e inminente combate que debía de llevar a cabo contra el maligno, contra el mal, ¿no? Y en esas estaba para prolongar su agonía durante todo el tiempo que lo hizo. Además, hay una cosa curiosa. El propio Felipe II ordenó años antes la construcción de su propio ataúd. En cierta oportunidad, en una playa de Portugal, encontró un barco varado, los restos de un barco varado, que casualmente, de una manera profética, tenía el nombre de Cinco Llagas. Con esas tablas, con esas maderas, ordenó la construcción de su propio ataúd y también una cruz, que es una de las que figura, un crucifijo que figura o que aparece en el Escorial, ¿no? Por tanto, todo esto, esa manera de prever su propia muerte, de atrincherarse para el último combate, parecía demostrar que Felipe II, en efecto, estaba convencido de que hasta el último momento de su vida debía de combatir al mal, ¿no?, al demonio. Así que, por lo tanto, tenemos a un Salomón, a un rey Salomón, alguien que se creyó como el rey Salomón, pero quizá con una religiosidad que necesitaba de determinados apoyos para sustentarla. Sí, no, y no solo él se creía Salomón, sino que su padre, Carlos V, se había creído previamente el rey David. De hecho, en 1548, cuando realiza Felipe II un viaje hasta Flandes, hasta Gante, donde está su padre, una vez que llega allí, realizan un viaje, una especie de tourné, en aquel verano de 1548, por distintas ciudades de los Países Bajos, lo que llamaron entonces el Felicísimo Viaje. En ese viaje, en cada una de las ciudades, fueron recibidos por los lugareños con una serie de bienvenidas, por decirlo de alguna manera, arcos florales, con inscripciones, con una serie de iconografía, y en todas ellas, con frecuencia sospechosa, se les representaba como David y Salomón, o con alusiones a esos dos reyes judíos. David había sido un rey guerrero, como lo fue Carlos V, Salomón se supone que había sido un rey prudente, un hombre más dado a la reflexión que a la acción, como fue el propio Felipe II, ¿no? Y si Carlos V tuvo a su lado a algunos alquimistas, ¿qué no iba a hacer Felipe II en una auténtica fábrica extraordinaria como fue el Escorial? De las dos torres, según miras el Escorial, desde la lonja, la fachada occidental de las dos torres, la de la derecha ha sido denominada siempre la Torre de los Alquimistas. Allí tuvieron, parece ser, pues sus talleres, sus laboratorios, algunos de los especialistas, ¿no? La razón de la búsqueda del oro por parte de Felipe II puede ser doble. Por una parte, la maltrecha economía española, de aquella época que obligó al rey a varias bancarrotas. Tal vez pretendió de esa manera pues paliar esa situación difícil de la economía española, y por otra parte su maltrecha salud le impulsó a buscar lo que llamaban los alquimistas la piedra filosofal, el oro potable, esa especie de medicina que todo lo curara, ¿no? Y ya para finalizar respecto a esta obra, pues sabes que se ha dicho en muchas ocasiones que si tanto el arquitecto, tanto Juan de Herrera como el propio Felipe II quisieron ya no solo emular el templo de Salomón, sino incluso la misma pirámide. ¿Crees que se ha ido demasiado lejos en las interpretaciones o hay algo de verídico tras estas heterodoxas hipótesis? Bueno, la verdad es que es fácil deslizar la imaginación en todo esto, ¿no? Lo que yo sí creo es que, al menos en lo que hace referencia a esa, digamos, similitud con el templo de Salomón, sí es cierto. Lo es tanto que incluso el propio Juan de Herrera se esmeró de tal modo que se construyera el Escorial como se hizo, dicen las crónicas bíblicas, el propio templo de Salomón. Es decir, labrando la piedra en la propia cantera, algo que el propio Fray José de Sigüenza recoge y menciona literalmente, y así se hizo, como se hizo el templo de Salomón, de tal manera que las piedras se llevaban ya labradas desde la cantera hasta el Escorial. Tampoco es casual, si te fijas, Bruno, cuando uno accede al patio de los reyes del Escorial, antes de entrar en la basílica o en el mismo frontón de la basílica, hay seis gigantescas estatuas de otros tantos reyes judíos. Todos tuvieron de alguna manera que ver o bien con el templo o bien con el combate contra dioses paganos en el mundo bíblico, y en el centro de esas seis parejas están David y Salomón, probablemente autorretrato de Felipe II y de su padre Carlos V. No retrato físico, sino retrato metafórico, retrato moral. Felipe II y el secreto del Escorial, ese es el título de la obra que acabas de publicar en la editorial EDAF. Mariano Fernández Urresti, como siempre, un placer poder contar con tu presencia y con tus nuevos trabajos, que esperemos que no sea el último, que hay muchos personajes todavía históricos sobre los cuales desvelar asuntos tan fascinantes como los que has encontrado y localizado en la figura de este monarca tan particular. Pues muchísimas gracias a ti, Bruno. Ha sido un verdadero placer estar contigo y con tus oyentes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cuando faltan 11 minutos y unos segundos para llegar a las 3 de la madrugada, tiempo para el mundo del noveno arte, para el cómic, con Raúl Sogún. Raúl, muy buenas noches. Hola, Bruno, buenas noches, ¿qué tal? Raúl, y llegan las navidades, llegan los regalos, hay que elegir, y aquí lo decimos siempre, pocos regalos mejores que un libro, pero también, por supuesto, se pueden y se deben regalar cómics que tienen un mensaje, una profundidad fascinante. Y vamos a hacer contigo algunas recomendaciones, un top ten de lo que podemos considerar como los imprescindibles de este 2007 de cara a las navidades, contando, por supuesto, con que existen unos clásicos que estarían año tras año, como V de Vendetta, Watchmen u otros, ¿verdad? Exactamente, hay ciertos cómics que, bueno, en los primeros años, lógicamente, en el primer top ten que hicimos de recomendaciones navideñas, estaban ahí incluidos, pues la primera vez. Ahora ya os vamos a dar, como te has dicho, V de Vendetta, Watchmen, Maus, incluso From Hell. Hay ciertas cositas que siempre deben de estar ahí, que siempre están recomendadas. Lo que pasa es que, bueno, han salido novedades, tenemos cosas distintas, cositas para probar, recomendar cositas también un poquito que se salen fuera de lo tópico, y bueno, pues dentro de los grandes clásicos también hay que recomendar algo divertido, algo nuevo, ya que nos espera unas buenas navidades culturales, porque no aprovecha un poquito el tema del cómic. Así es, y en esas navidades culturales con el mundo del cómic, ese top ten que lo empezamos con Masterworks en el número 10. Exactamente, los Masterworks son libros que recopilan las primeras historias de personajes Marvel, como han salido tres números, uno de los dedicados a Vengadores, otro a los Cuatro Fantásticos y otro a Patrulla X, cómics clásicos recuperados y renovados, cómics del año 1963, que bueno, aunque la gente pueda aparecer y pueda pensar que son clásicos y que realmente a lo mejor no pueden prestar atención, sin embargo es el inicio, es el germen de todo lo que supuso Marvel, y bueno, pues una manera de que la gente joven que no los haya leído o no los haya tenido en cualquier otra edición se hacer, que es un buen regalo, ya que son tomos en tapa dura. Bueno, una recomendación que está ahí para empezar a adentrarse un poquito en el que es el cómic americano. Y además, si siguen esa recomendación los oyentes, si tienen algún prejuicio, si es que todavía queda gente con algún tipo de prejuicio, seguro que siguiendo estas recomendaciones se van a romper y se van a aficionar al mundo del cómic, con Master Box, por ejemplo, en ese número 10, y con una reedición de otro clásico, Marmalade Boys, en el 9. Exactamente, que La familia crece, que también se ha titulado en España, apareció también el anime, la serie de dibujos animados en la 2 y en otros canales vía satélite. Bueno, ha sido uno de los grandes éxitos, unas grandes reediciones del gran Soho, uno de los grandes ojos que ha tenido la historia del manga en España. Historias de instituto, amores de instituto, líos familiares, lo que es la adolescencia en plena adolescencia, nunca mejor dicho, la podemos encontrar en este Soho, en esta nueva edición que por fin llega a las librerías. Ha costado bastante el tener una buena edición y bueno, pues ya la tenemos presente, aprovechémosla. Y no podían faltar en este top 10, en este caso número 8, unos personajes absolutamente fundamentales y de los que tantas veces hemos hablado y que tienen también su versión cómic, que son los vampiros con 30 días de noche. Exactamente, hemos acercado esta vez en el tema un poquito de terror 30 días de noche debido a que, bueno, el año que viene vamos a tener la adaptación en España. Aquellos que se puedan acercar al circuito de versión original, acérquense porque, bueno, tenemos una gran adaptación en cine. Aquí tenemos, se nos da la oportunidad de qué ocurriría si en un pueblecito de Alaska Barrow fuera de noche durante 30 días al año. Entonces, bueno, pues los vampiros se enteran, se acercan a ese gran pueblo. ¿Qué ocurre? ¿Qué no ocurre? ¿Cuántos quedan vivos? Pues bueno, fue la gran obra cumbre de Steve Nils y Ben Templesmith, que se hicieron famosos aquí en España, da un estilo fuerte, se cortaron muy poquito. Realmente es un cómic de terror muy al uso de los años 80, con toda la crudeza que supone el siglo XXI. Muy, muy, muy recomendable. No somos supersticiosos, aunque nos interesa muchísimo las supersticiones, conocer su origen. Lo digo porque se edita el número 13 del cómic que está en el séptimo lugar de este top ten. Exactamente, Death Note, que hemos anunciado ya que sí se va a editar. Con este tomo hubo polémica porque, bueno, la serie constaba de 12 números. Lo que pasa es que, bueno, en un momento determinado el 13 era un complemento, historias que van justo después, artbooks, fichas de personajes. En España no se tenía previsto el hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, perdón, por demanda popular se decidió que sí. Es un gran regalo de Navidades, una serie cortita. En el tema del manga suele ser bastante difícil en cuanto a una serie de solo 12 tomos, pero bueno, también es bastante divertida. ¿Qué ocurriría si cayera en nuestras manos una agenda en la cual, si pusiéramos el nombre de alguien, falleciera? ¿Qué nombres pondríamos? ¿Criminales? ¿No criminales? Tenemos un poquito de espiritismo, un poquito de intriga, policíaco, incluso un poquito también de Soho. Es una gran colección para alguien que no esté muy aficionado al manga, que quiera acercarse con algo muy entretenido, muy divertido y cortito. Este es su cómic. Uno de los autores que siempre tienen que estar presentes y estarían en esta lista es el responsable del 6. Stardust, Neil Gaiman. Tenemos aquí a uno de los grandes autores que nunca se ha olvidado de lo que es un cuento. Sí, desde pequeñitos los hemos tenido, los hemos leído a nuestros hijos, nuestros primos, siempre les hemos leído. ¿Por qué no acercarles a este cuento? ¿Qué ocurriría si una estrella cayera y se hiciera carne? Neil Gaiman ha sabido como nadie unir la magia, unir los cuentos clásicos, mitología, para, bueno, hacernos soñar. Nos acercamos a la parte alta de la lista, los 5 primeros, y además con un autor español recientemente premiado. Hace apenas 2 o 3 semanas hablábamos de él, está de enhorabuena, este es su año, ¿verdad? Exactamente, Max ha sido el galardonado con el primer premio nacional de cómic, que hemos visitado desde aquí, recomendado a su gran especial Bardín, por el cual le han dado el premio. Que si tenemos surrealismo, tenemos sueños, queremos un cómic ya no sé, intelectual, sino también propio, experimental, atrevido, podemos descubrirlo y tenemos el porqué de ser el primer premio nacional de cómic. ¿Por qué no también potenciar un poquito el cómic español? Además, eso es una de las misiones de este premio nacional de cómic concedido por el Ministerio de Cultura, es decir, un premio con toda la oficialidad que recayó en Max, el autor de Bardín, el super realista que está en este puesto número 5 y que es una de nuestras recomendaciones. Uno de los autores que más presentes ha estado en estas últimas semanas en las sección de Raúl Sogún, sección en la que hoy, como decimos, estamos presentando esas 10 recomendaciones. Seguimos acercándonos a la parte alta. En el número 4, ¿qué es lo que recomendamos? Tenemos a Hugo Pratt, Corto Maltés y La balada del mar salado. Mucha gente lo ve, si no es novedad, lleva muchísimos años, sin embargo acaba de presentarse en las estanterías. Una edición de coleccionista de lujo en blanco y negro, tamaño gigante, con un papel y un gramaje completamente espectacular. Es complicado de tener en las estanterías, sí es cierto, lo que pasa es que si alguien quiere leer cómic en estado puro, alguien quiere disfrutar y tener grandes aventuras, tenemos a Corto Maltés ahí presente, imprescindible en cualquier biblioteca, en cualquier premio y en cualquier lista que queramos, todos los amantes del cómic, debe estar presente. Y además con ediciones extraordinarias que se están haciendo en los últimos tiempos, las editoriales están haciendo un trabajo soberbio, soberbio con las reediciones de algunos clásicos y con las nuevas obras que están apareciendo. Nos colocamos en el podium y además en ese puesto número 3 con alguien entrañable. Exactamente, tenemos a Tintín. Este es el capricho del Top Ten, quizás sea el cómic más caro, entre comillas, que vamos a tener. Es la edición de coleccionista de toda la obra de Tintín. Comentamos que, bueno, su precio es quizá un poquito elevado, son 200 euros, sin embargo... Pero es que lo que contiene esta edición es muy especial. Es algo maravilloso, tenemos toda la colección entera de Tintín, incluido Tintín en el país de los soviets y Tintín y el arte alfa, difíciles de conseguir, edición limitada, numerada, con réplica de uno de los cofres que llevaba Tintín en sus viajes. Realmente es un capricho precioso para aquellos que no tengan Tintín, que siempre hay algún reticente, siempre todo el mundo se los ha leído y a lo mejor no se tiene. Es un regalo que todo el mundo debe darse, debe pedir y debe de tener en sus estanterías. Pero también debe estar el que has colocado en este número 2, en este top 10, que es un capitán imprescindible en cualquier aventura de estas características. El Capitán Trueno vuelve otra vez a las estanterías, este gran clásico que nunca ha ido a abandonar en su momento, se está recuperando. Aquí tenemos El Cautivo y otras aventuras, una edición también limitada y numerada, que bueno, tenemos en su forma de edición es muy original, con su página hecha en el pulgarcito tal cual se editó, sus colores sepias o bien sus colores quizá con otro tipo de gramaje y color, esta vez restauradas justo después para poder leer de manera consecutiva las obras que se publicaban en el pulgarcito. Ahora que también se está anunciando que la producción sigue adelante y que por fin vamos a tener en la gran pantalla ese Capitán Trueno que todos soñamos, por fin tenemos otro regalito grande, ese Capitán Trueno, ese cautivo, grandes historias que tenemos ahí. Y en lo más alto de la tabla nos postramos ante uno de los grandes, ha cumplido medio siglo y es lógico que esté ahí, con esa medalla de oro, 12 personajes extraordinarios y un autor absolutamente único. Exactamente, tenemos a Mortadelo y Filemón, tenemos a Ibáñez, iban 50 tacos, se celebra el 50 aniversario de Mortadelo y Filemón, nuestros abuelos cebolletas, por decirlo así, del cómic, aquel que no haya leído un cómic de Mortadelo y Filemón, aparte de decir que, bueno, podemos más o menos no creérnoslo, siempre podemos decir que están ahí siempre presente, disfrutarlo, además bien acompañado de un DVD con muchos extras, ¿por qué no? Mortadelo y Filemón están ahí. Iván, 50 tacos, medio siglo de Mortadelo y Filemón. Nuestra recomendación al mundo del cómic en el puesto número 1 de ese top 10 de cara a las navidades. Raúl Sogún, como siempre, un placer. Nos escuchamos la semana que viene. Buenas noches, un abrazo. En Onda Cero llegan ahora las noticias y después muchas otras cosas. Pasajes del terror, el depredador de Alaska. Os presentaremos también momento décimo aniversario con Raquel Martos y cine, el séptimo arte con José Manuel Escribano, su callejón, el callejón del escribano, la actualidad del séptimo arte. Pero ahora, en estos momentos, es tiempo de la actualidad con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Nos van a poner al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Como todos los sábados hasta ahora, es el momento de Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. José Manuel, hoy en la portada del Callejón de la revista del cine, portada compartida. Compartida, eso sí, con una causa común entre dos grandes que son pasado, presente y futuro unidos en una misma obra. En efecto, es verdad. Dustin Hoffman, que es el pasado, el presente y lo que le quede, ¿verdad?, del cine americano. Y Natalie Portman, que es uno de los grandes rostros del futuro cine americano. Le queda a la chica carrera para muchísimos, muchísimos años. Mr. Magorion y su tienda mágica. Buenos días. ¿Ya es hora de abrir? Bienvenidos a la tienda mágica de Mr. Magorion. ¿Qué vale el móvil del pez de ahí arriba? 50. ¿No le parece caro? Fíjese bien. Es pescado fresco. Una tienda con vida propia donde las sorpresas no tienen fin. Es mágica. Hasta ahora. Es muy feo mirar a la gente fijamente. Soy Henry Weston, el contable. Tenemos serios problemas. Ha añadido usted demasiados personajes inventados en la contabilidad. ¿Por ejemplo? El rey del planeta Yahweh. Ese no es un invento. Señor, ¿para qué necesitamos un contable? Me voy. ¿Qué se va? Te dejo la tienda. ¿Está regalando la tienda? ¡Sorpresa! La tienda está enfadada. Se detecta por su mal humor. Por lo tanto, una tienda que parece incluso viva, ¿no? Una tienda que está viva absolutamente. La tienda está llena de juguetes. Mr. Magorion es juguetero de toda la vida. Sus 250 años prácticamente que tiene, los lleva ahí metidos en la tienda. Pero claro, llega el momento de irse. Entonces le quiere dejar el negocio a su ayudante, que se llama Mahoney, aunque no parezca posible. Mahoney es Natalie Portman. La muchacha no lo tiene muy claro que ya pueda encargarse de la tienda. Y la tienda lo tiene menos claro todavía, porque claro, sin Magorion la tienda no es lo mismo. Bueno, pues Mr. Magorion, su encargada Mahoney, el contable, un chavalín que anda por allí, que es el verdadero protagonista de la película, que es el que hace que los juguetes hablen, se muevan, salten, vivan, en una palabra, ¿no? La película es una cosa muy entretenida, muy divertida, muy sin pretensiones, que yo creo lo mejor que se puede pedir de un cine que es para entretenimiento de las Navidades, y por lo tanto hay que recomendarla para todo el mundo. Ya quisiéramos encontrar muchas tiendas como esta juguetería de Mr. Magorion, y también muchas películas como esta, que burla nos hace pasar un rato excelente. Un rato excelente, el que podemos pasar con Portman, con Natalie Portman y con Dustin Hoffman en Mr. Magorion y la tienda mágica, que ha sido nuestra portada. Y en la actualidad, actores españoles en primer lugar, nominados a los Globos de Oro, dicen que son la antesala de los Oscar, Javier Bardem. Es cierto, Javier Bardem y Alberto Iglesias, los dos están nominados. Javier Bardem es además noticia porque ha sido ya premio de los críticos de Nueva York, uno de esos premios que dan verdadera categoría. Los críticos de Nueva York dan sus premios el día 6 de enero, antes de los Globos de Oro y antes de los Oscar, por supuesto. Ya tenemos ahí un premio como mejor actor secundario por su personaje de No Country for Old Men, la película de los hermanos Coen, película que ha sido además muy premiada por los críticos de Nueva York. Han ganado el premio a la mejor película, a la mejor dirección, al mejor guion. Y eso sí, Javier Bardem comparte el premio con los otros actores premiados también: Daniel Day-Lewis, Amy Ryan y Julie Christie, la protagonista de Lejos de mí, la primera película de Sarah Polley, también galardonada como mejor ópera prima. Javier Bardem está muy bien colocado ya para los Globos de Oro. Los Globos de Oro son los premios que concede la Asociación de la Prensa Extranjera Americana, que son verdaderamente, como tú dices, la antesala de los Oscar. Este año se van a entregar en su 65 edición, el día 13 de enero, compartiéndolo con un homenaje a Steven Spielberg, no hace falta decir que uno de los grandes del cine mundial. Y además de la nominación de Javier Bardem, hay que recordar que también Alberto Iglesias, nuestro músico Alberto Iglesias, Premio Nacional de Cinematografía, nada menos, pues está también nominado por su banda sonora de The Kite Runner, la película de Mark Foster, que tiene además otras nominaciones en los Globos de Oro. Los dos van un poquito casi como de favoritos. Por lo tanto, en las quinielas, si tenemos que apostar, apostando por ellos, ¿no? Hombre, los dos lo tienen difícil, ¿verdad? Pero son ya reincidentes. Javier Bardem es la tercera vez que acude como nominado a los Globos de Oro y Alberto Iglesias ha estado nominado en los Oscar, nada menos. Los participantes de los Globos de Oro, pues muchos. Hay que recordar que son dos categorías en los Globos de Oro y este año la verdad es que los críticos extranjeros se han excedido. En la categoría de drama hay nada menos que 7 películas nominadas. Expiación, de Joe Wright, que además cuenta con 7 candidaturas, es la favorita en este momento. American Gangster, de Ridley Scott. Promesas del Este, de David Cronenberg, película que conocemos en España y que valoramos. The Great Debaters, de Denzel Washington, que se pasa a la dirección. Michael Clayton, también estrenada ya aquí en España, de Tony Gilroy. There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson. Y No Country for Old Men, la película de los hermanos Coen, en la que está Javier Bardem. En el apartado de comedia y de musical, aquí sí se han limitado a las 5 películas tradicionales: Across the Universe, Hairspray, Juno, Sweeney Todd y Charlie Wilson War, la película de Mike Nichols, La guerra de Charlie Wilson, que tiene 5 nominaciones y que va también un poco como favorita. En total, 12 películas. Eso como... es. Con la opción a ser mejor película, no me extraña que sea la antesala porque entran todos ahí. Pues tienes toda la razón. ¿Cómo no va a ganar el Oscar una de estas 12 películas? Seguro que sí, ¿no? A lo mejor Expiación, a lo mejor La guerra de Charlie Wilson, en fin, o la película de Ridley Scott, quién sabe, ¿no? Pero desde luego entre este lote de nada menos que 12 candidaturas a los Globos de Oro, seguro, seguro, aquí sí que no fallamos, está la ganadora del Oscar de este año. Esperaremos a esos premios y ya nos situamos en fechas cada vez más próximas a los Oscar. Yo no sé si así es, entre tú y yo podemos decir que veremos a Javier Bardem levantando la estatuilla o todavía es hombre, muy pronto. Ojalá, la verdad es que lo tiene un poquito complicado porque hay, hombre, bastante competencia, ¿no? En el apartado de mejor actor de reparto está Casey Affleck, está Philip Seymour Hoffman, que es un auténtico genio, está John Travolta por su personaje de Hairspray, que puede ser un enemigo verdaderamente poderoso, porque este Travolta travestido como una señora gordísima en Hairspray es todo un hallazgo. Y está también Tom Wilkinson, fantástico actor de Michael Clayton, de manera que Javier Bardem lo tiene muy difícil, pero es que la nominación ya es un premio extraordinario, es decir, y además él ya lo conoce, de verdad que tiene que estar contento. Si hubiera un premio a la actriz más espectacular, más guapa, más atractiva, posiblemente no existe ese premio, pero quien sí estaría casi año tras año es Eva Méndez, que está de actualidad. Nuevamente. Está de actualidad. Yo creo que Eva Méndez es un poco la chica del año, ¿no? Eva Méndez es la protagonista del calendario Campari del 2008. Son una serie de fotos, 12 naturalmente, como los meses del año, inspiradas en cuentos. La veremos a Eva Méndez vestida de Caperucita, de la Sirenita, de la Cenicienta, de Alicia en el País de las Maravillas, de la Bella Durmiente, incluso del Gato con Botas, que es el personaje que más me choca que puede hacer Eva Méndez, pero vamos, ella puede con cualquier cosa. A Eva Méndez la hemos visto recientemente en Ghost Rider, la película protagonizada por Nicolas Cage. Tiene pendientes de estreno Cleaner, la película de Renny Harlin, con Samuel L. Jackson de coprotagonista, Live, de Billy Gutentag, y We Own the Night, de James Gray, con Joaquin Phoenix y Max Wahlberg de protagonistas. Acaba de terminar también Eva Méndez de Women, la revisión de la película que hizo George Cukor en el año 39, y además prepara The Spirit, de Frank Miller, basado en el cómic de Will Eisner, con Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson. Y además, todavía es más noticia Eva Méndez, porque va a salir desnuda, no como su madre la trajo, porque era más chiquitita entonces, pero sin ninguna ropa, en defensa de la PETA, la campaña de las personas por la ética del trato correcto a los animales. Eva Méndez está en contra de la utilización de las pieles de los animales para fabricarse los humanos esos abriguitos, esos vestidos tan monos, y para demostrar su amor por esos animales, pues se fotografía desnuda, que será una cosa también muy espectacular de ver. Sí, y me parece que también un exitazo. Esperemos que sin también duda sea la causa por la cual va a posar desnuda Eva Méndez, que ha sido una de las protagonistas en las noticias de actualidad ante el Callejón del Escribano, que hoy rinde homenaje a Rita Hayworth. Amor mío, love me forever and let forever begin. Dream world. enseñó nada. Rita Hayworth, mucho menos de lo que va a enseñar Eva Méndez, pero la que armó fue, bueno, tremendo, histórica. Tremendo. 60 años ahora mismo, en esta próxima semana, del estreno en España de Gilda. La película de Rita Hayworth que la consagró, desde luego, entre los españoles como un mito erótico imbatible. También hace ahora 70 años de las primeras películas de Rita Hayworth como tal Rita Hayworth, en lugar de como Rita Cansino, Margarita Cansino, que era su verdadero nombre, y con el nombre que hizo las primeras películas, Criminales del aire, Pagar por bailar, La sombra, películas todas de Charles Coleman, que fue quien la descubrió con el nombre artístico definitivo Rita Hayworth. Bueno, Gilda fue desde luego una auténtica bomba en su estreno aquí, con su escena de la bofetada de Glenn Ford, que escandalizó absolutamente, pero mucho más escandalizó todavía este, decían aquí, striptease, que protagonizó mientras cantaba, despojándose de un guante. La película fue tremendamente censurada, la Iglesia Católica aquí la consideró gravemente peligrosa, era pecado mortal ir a verla, con lo cual hubo muchos pecados mortales aquella temporada. Sí, desde luego, porque por quitarse solo un guante, solo un guante, ¿verdad? Quizá por la forma de quitárselo, ¿no? No, hombre, desde luego, era una cosa completamente llena de sensualidad, pero vamos, si se iba a quitar las medias, pongo por suponer, aquí se hubiera armado la de Dios es Cristo y nunca mejor dicho. Bueno, Rita Hayworth había nacido en Nueva York en el año 18, era hija de un bailarín español, Eduardo Cansino, y de una artista de variedades. Trabajó desde muy jovencita en la compañía de su padre y luego debutó en el cine contratada por la Fox, donde Eduardo Cansino trabajaba de coreógrafo. Debutó en el año 35 con Amor de Gaucho, un título muy curioso, una película de James Tinling. Llegó a hacer Rita Hayworth más de 60 películas en su carrera hasta el año 72, cuando ya se tuvo que retirar en plena decadencia física, mental, tuvo muchos problemas con el alcohol, pero sobre todo padeció de Alzheimer, en una época en que además el mal no estaba bien diagnosticado ni bien tratado, es decir, la pobre Rita Hayworth terminó sus días francamente de muy mala manera. Se casó con el actor Edward Judson, que fue el que la descubrió de verdad, que la llevó a la Columbia, la productora de sus grandes éxitos. Luego se casó con Orson Welles, con el príncipe Ali Khan, con el cantante Dee Hames y con James Hill, y además tuvo pues algunos otros romances bastante sonados. Rita Hayworth de alguna manera fue casi más una víctima que una triunfadora, siempre sufriendo pues regímenes estrictos, operaciones, cambios de imagen, según su marido de turno la prefería de una manera o de otra. Sin ser seguramente una extraordinaria actriz, sí que fue una mujer enormemente fotogénica, bellísima, y además hizo de todo. Trabajó de bailarina, luego hizo papeles secundarios, luego ya protagonistas. Por ejemplo, bailaba en Charlie Chan en Egipto, la película de Louis King del 37. Luego estuvo en Los Ángeles tienen alas, la película de Howard Hawks del 39. Y Una dama en cuestión, de Charles Vidor, en el 40, ya de protagonista, curiosamente, con Glenn Ford, el mismo protagonista de La bofetada de Gilda. La mejor década de Rita Hayworth fue desde luego la de los 40. Sangre y arena, de Rubén Mamoulian, donde se convirtió ya en un auténtico sex symbol de la pantalla. Dos películas con Fred Astaire, que la consideraba la mejor pareja de baile que él tuvo, desde aquel beso y Bailando nace el amor. También Los modelos, también de Charles Vidor, Pelirroja, de Raoul Walsh, y por supuesto Gilda. La enorme popularidad de Rita Hayworth llevó incluso a los americanos a bautizar con su nombre una bomba atómica, una de estas que lanzaron como pruebas en el atolón de Bikini, que le valió además un disgusto tremendo a Rita Hayworth, que era muy pacifista, era una persona que estaba totalmente en contra de las armas y se enfadó de una manera tremenda, un momento además muy duro para ella, porque en esa época rompió con Ali Khan, después ligó con Orson Welles, con él participó en el año 48 en La dama de Shanghái, una de las mejores películas, quizá la mejor de todas las que ella hizo, aunque fue un fracaso comercial en su momento, ¿no? Y luego ya, pues bastante declive, Los amores de Carmen, Salomé, Pal Joy en el 57, la película de George Sidney con Frank Sinatra y Kim Novak, su último musical, y luego Fuego escondido, Mesas separadas, con de Delverman, con Burt Lancaster, Deborah Kerr y David Niven, y a partir de los 60 ya únicamente películas de serie B, algunas coproducciones europeas de aventuras, de western, con un ya tremendo declive intelectual, no memorizaba los papeles, era imposible por la enfermedad que tenía. Sus últimas películas fueron El aventurero, de Terence Young, en el 67, y La ira de Dios, de Ralph Ellison, en el 72. Rita Hayworth fue una mujer bellísima, una gran trabajadora, no tenía nunca bastante con nada, fue una gran intuitiva, suplía a lo mejor su falta de academia o su falta de estudios con una intuición extraordinaria y desde luego una belleza tremenda. Ella se quejaba, decía: conmigo los hombres se acuestan porque se acuestan con Hilda, pero se levantan con Rita Hayworth y eso no lo pueden entender, quizá con pena y quizá con cierta desventura en su vida. Desde luego, es una frase tremenda, la verdad, con un significado profundísimo. Rita Hayworth, que ha sido la homenajeada por José Manuel Escribano esta noche, esta madrugada de domingo, tenemos la crítica, película chino-norteamericana, Deseo, Peligro. 这就是Simon,我的室友金房东。高宝宝,高妈妈,娇阳,娇阳,欢迎,欢迎。你会说中文? Película que viene de triunfar y que ahora se estrena en pues nuestra sí, pantalla. Se acaba de estrenar en nuestra pantalla esta película de Ang Lee, producida por Joy Chao y el propio Lee. El guion es de James Seamus y Willing Wang. Esta música que escuchábamos es una estupenda banda sonora de Alexandre Desplat y la fotografía es de Rodrigo Prieto, uno de los grandes hallazgos de la película. Los protagonistas, Tang Wei, Tony Leung y Joan Chen. Bueno, Ang Lee es un director taiwanés de 53 años, muy conocido por los aficionados, sobre todo desde que ganara el Oscar con Brokeback Mountain, esa película que escandalizó a algunos, ¿no? Antes había dirigido El banquete de boda, Comer, beber, amar, Sentido y sensibilidad, La tormenta de hielo y Tigre y dragón, entre otras. Trabaja en China y en Estados Unidos, ha ganado infinidad de premios, esta última película, el Gran Premio en Venecia, y toca también diferentes temas, desde el folclore de las artes marciales hasta el melodrama victoriano, pero su mundo es el de los sentimientos profundos, mejor a contracorriente y sin barreras. Ahora ha encargado a sus guionistas de cabecera la adaptación de un relato de la escritora china Eileen Chang, situado en un momento especialmente difícil. La narración arranca en 1942 en el Shanghái ocupado por el ejército japonés. La mayoría de la población sufre la opresión y malvive entre el miedo y la más absoluta estrechez, pero existe todavía un núcleo importante de resistencia que espera que la intervención americana cambie el sentido de la guerra y mientras trata de hostigar a los invasores y a sus compatriotas colaboracionistas, el gobierno títere chino y la opulenta clase que lo rodea, que se ha enriquecido rápidamente con el contrabando y la expoliación. Mak Tai Tai es una sofisticada joven de esta alta sociedad, amiga de la esposa de un ministro chino. Pasa los días ociosa, sin más preocupación que no perder demasiado en las eternas partidas de mahjong, que las señoras bien practican sin cesar. Se le da bastante mal el juego, pero no pierde la sonrisa frívola ni descompone el desmayado gesto. No deja entrever en ningún momento la tensión que vive, el drama que la atraviesa, las tremendas consecuencias de su inminente decisión. Y de repente retrocedemos 4 años, cuando Mac todavía es Wong Chia-chi, una estudiante de idiomas en una China convulsa, que descubre por casualidad la emoción del teatro y muchas cosas más. Con sus idealistas colegas, no tarda en concienciarse políticamente y en aventurarse en una arriesgada acción contra el mismo corazón del colaboracionismo chino. Jugará entonces con las bazas de la atracción sexual, de las que también se sabía ignorante, pero que aprende y desarrolla con rapidez y muchísima eficacia, a pesar del evidente riesgo. Las películas de Ang Lee transitan frecuentemente un camino por el amor y la muerte, un paseo por el amor que lleva a la muerte a veces, y a veces no. En esta formidable película todo el trayecto está a la vista, pero como en la vida, el verdadero cine no desvela su destino hasta que pone la palabra fin. Deseo o peligro, han traducido aquí el original lujuria cautela, seguramente porque todavía hay palabras que dan cierto apuro, pero el camino está así mucho mejor descrito. La precaución del amante entregada y de sus dirigentes clandestinos choca frontalmente con la pulsión del sexo, la violencia rozando el sadismo de la relación furtiva, el placer brutal, enajenado, disfrutado, asumido. Gran escándalo fariseo, Bruno, por las escenas de sexo rodadas por Lee. Nada nuevo, ya pasaba en El Imperio de los Sentidos y en El Último Tango en París, Y como en esas películas, la dureza de las imágenes, su desvelamiento explícito, su desarrollo y su evolución son absolutamente fundamentales para la comprensión de la obra. El sexo como metáfora de la vida, también como expresión del amor, y no hay ninguna bajeza en ello. Los amantes de Shanghái explican sobre la cama su atracción, el juego impetuoso de la dominación, la entrega y desde luego la lujuria, el deseo y el amor que ignora el peligro y la precaución. Alrededor de ello, en la película, personajes, escenarios, momentos, palabras, miradas, todo está contado con emoción creciente y ritmo constante. A pesar de las 2 horas y media largas de duración, la historia todavía sugiere más de lo que se ve y la vida late aún cuando no está presente en la pantalla. El relato crece por momentos hasta culminar en una secuencia de absoluta maestría que remata una obra densísima, de muy hondo calado, oscura y terrible, pero también esclarecedora y evidente. Quizá, desde luego, no sea para todos los públicos, pero sin duda es indispensable para los amantes de las películas de verdad, del cine en estado puro. Deseo Peligro, la crítica de la semana, con recomendación para todos vosotros. Una película de esas que reivindican el cine de hondo calado, como dice José Manuel Escribano. Película que esperemos esté pronto en ese Super 10. Vamos con la lista, una de ya de las últimas de este año 2007. Sí. En el puesto número 10. En el 10 sigue Persepolis, el cómic animado de Marianne Satrapi, que lleva 5 semanas en nuestra lista. Puesto número 9. También permanece en el mismo puesto Cassandra's Dream, la película de Woody Allen con Ewan McGregor y Colin Farrell. 8 semanas. ¿Y en el puesto número 8? Pues baja un poquito Rec, la estupenda película de terror de Jaume Balagueró y Paco Plaza, que lleva 3 semanas, a ver si conseguimos que se mantenga un poquito más. Esperemos que sí. Puesto número 7. Leones por Corderos, 5 semanas, y desde el puesto 5 ha bajado la película de Robert Redford, con el mismo Redford, Meryl Streep y Tom Cruise de protagonistas. Puesto número 6. Aquí repite posición Conversaciones con mi jardinero, la película francesa de Jean Becker, 11 semanas en la lista. Puesto número 5. Nada más que 2 semanitas, lleva B-Movie, la historia esta del abejito animado de Steve Hickner y Simon J. Smith. Ha bajado un puestecito. Nos acercamos al podio, todavía puesto número 4. Pues en el 4 está la película de la semana. A mí me ha gustado muy poco, pero como el Super 10 no lo hago yo, pues aquí está La Brújula Dorada, la película de animación y muchas cosas más de Chris Waits, con Dakota Blue Richard y Nicole Kidman en los papeles protagonistas. Primera semana en la lista. Puesto número 3, Escribano de Bronce. Sigue estando Matajaris, nuestra película española mejor colocada, la película de Iciar Bollaín, que además ya suena para los Goya, que se van a saber las nominaciones este mismo lunes, Bruno. Lo contaremos desde luego. La semana que viene. Puesto número 2. En el 2 está Once, la película de John Carney con Glenn Hansard y Marqueta Iglova. 6 semanas con nosotros. ¿Y en la cumbre, en la cima, Escribano de Oro? Bueno, pues sigue estando Promesas del Este, que además esta semana está de enhorabuena porque llega al Super 10. 10 semanas en la lista, las 10 en el número 1. Esto hay que celebrarlo. La película es de David Cronenberg. Promesas del Este, en el puesto número 1 del Super 10 de José Manuel Escribano, con quien volvemos, por supuesto, el próximo sábado, madrugada de domingo. Muchas gracias, José Manuel. Gracias a ti, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Con esta sintonía recibimos siempre el momento 10º aniversario durante diciembre, recordando año 2000. En ese año continuamos. Hoy recordamos a alguien que trabajó aquí junto a Juan Antonio Cebrián durante varias temporadas. Ahora la tenéis en televisión, en el programa El Hormiguero de 4. Pero en ese año, en el año 2000, estaba en el equipo, en esta ocasión contándonos historias sobre cementerios. Se trata de Raquel Martos. Es muy bonito. Es bonito pasear por el cementerio. Es hermoso. Tanta tranquilidad. Tantas flores, tantos cipreses. Sí. Son jardines en realidad. Coronas y coronas. La quietud. Esa paz. Bueno, pues estabas tú tan contenta en internet y de repente te he visto una cara de susto. Y he dicho, pero bueno, ¿qué es esto? Eso es. Pues un cementerio virtual, Juan Antonio Cebrián. Esto ya es lo último. Nuestro personaje del 2000 se llama Jorge Caviglioni. Es un empresario de pompas fúnebres, ¿se dice? Sí. una cosa así, animada y divertida. Sí. Y entonces él decidió inventarse un cementerio virtual en el cual, pues, la distancia con los... te iba a decir los pacientes, pues no son pacientes, ellos no. Sí. Pues los seres queridos, fallecidos, que a lo mejor los tenemos a larga distancia, pues... pueden llegar a nosotros y nosotros a ellos a través de Internet. Es tan fácil como navegar. Ya no son pacientes, ya son yacentes. Ya son yacentes, efectivamente. Pacientes porque tienen mucha paz. Sí. Pero no. Bueno, pues yo me he metido en esa web, en ese sitio web, que se llama Paz Eterna. Ya has disfrutado, ¿eh? Exactamente, www.pazeterna.com. Tremendo esto. Lo de Paz Eterna me gusta mucho. Sí, claro, Paz Eterna. Claro. Y entonces te dicen, bienvenido. Paz Eterna nace para brindar un servicio a familiares y amigos de fallecidos sin distinción de credos y religiones. Eso ya está muy bien. Sí. Hasta ahí bien. Hasta ahí somos todos iguales. Sí. Dice, muchas veces la distancia o la misma incomodidad de trasladarse a un cementerio no nos permite acercarnos con frecuencia a nuestros seres queridos fallecidos. Hoy este medio nos permite acortar esta distancia. Entonces, ¿por qué no estar junto a un ser querido que ya no está? ¿Por intermedio de una foto, un fragmento de su voz, unos minutos de vídeo o escribirle frases en su memoria desde cualquier parte del mundo? No, recordar a nuestros fallecidos, a nuestros ancestros fallecidos con un recuerdo en Internet. Esto ya es la última novedad. Es la última. Sí. Puedes escribir en un libro de memoria y decir cuánto te quería o qué a gusto me dejas, no sé, todo aquello que se te ocurra. Federico, tus acreedores nunca te olvidaremos. Efectivamente. Y están todas las lápidas muy bien fregaditas, muy limpitas, muy atendidas, flores virtuales. Puedes elegir el tipo de flor que más te guste. Ah, muy bien. Que pongamos ustedes esos gladiolos virtuales. Claro. Y bueno, pues lo tienes todo. Todo lo que puedes encontrar en un cementerio lo tienes aquí en un cementerio virtual. ¿Y aquí a dónde está, vamos a llegar? Aquí está nuestra propuesta. A ver. ¿Cómo haría usted su epitafio? ¿Qué le gustaría que rezara en ese epitafio? Claro. ¿Qué frasecita de Marras utilizaría para que le recordaran por secula seculorum? Efectivamente. Eso por un lado. Eso por un lado. Por otro, ¿por qué le gustaría que le recordaran, por ejemplo? Porque al fin y al cabo todos tenemos cierta curiosidad por saber quién lloraría en nuestro entierro. Claro, ¿qué recuerdo? ¿Qué recuerdo suscitaríamos? ¿Qué comentarán sobre mí las lenguas de doble filo? Que ya sabes que en esos momentos te quiere todo el mundo mucho. Sí, dice, por sus obras les conoceréis. Y venga virtudes, y qué maja era. Ahí tenemos ya dos vertientes. Sí. ¿Qué le gustaría a usted que rezara en su epitafio? ¿Por qué asunto le gustaría ser recordado? Qué de cosas. Reach out, touch faith. Mucha fuerza este tema de Depeche Mode, como fuerza tenían los pasajes de la historia y también los otros pasajes, como esos versus los enemigos íntimos y los pasajes del terror. Con ellos, Juan Antonio nos presentaba a los asesinos en serie más terribles y despiadados. El que vamos a escuchar hoy versa sobre Robert Hansen, el llamado depredador de Alaska. Es, además, el pasaje del terror más descargado de su página web, de juanantoniocebrian.com. Hoy lo recordamos en este último tramo de esta emisión de La Rosa de los Vientos. Robert Hansen, pasaje del terror. ¿Por qué un psicokiller se convierte en tal? ¿Por qué una mente humana empieza a concebir la idea de matar a otros semejantes? ¿Qué mecanismos, qué motivos, qué motivaciones le impulsan al crimen? Es muy difícil, es muy compleja la mente humana, la mente de los humanos. Mira que hay psicólogos, psiquiatras, especialistas, incluso psiquiatras forenses, que intentan ahondar en el espíritu, en el alma de los humanos, pero es imposible saber cómo actúan. Es imposible averiguar qué resortes se activan y les impulsan a cometer lo que cometen. Por eso aquí de vez en cuando hacemos una colección de psicokillers, y muy variados. Ya ves que siempre cada uno tiene un leitmotiv, cada uno es movido por un afán, por una pasión irrefrenable en algunos casos.

sorpresa, pero habrá más todavía. Estará con nosotros aquí en la tertulia Enrique de Vicente, el director de la revista Año Cero y uno de los investigadores de este mundo de lo insólito, de este mundo de las paraciencias más importantes que existen. Todo eso será mañana en la tertulia, a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Ahora, en Onda Cero llegan las noticias y después Partiendo de Cero con Paco de León. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta entonces, que paséis un estupendo domingo. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián.